Buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar esta mañana en esta transmisión digital en vivo. Gracias por permitirnos estar con ustedes esta mañana con un montón de temas, asuntos relevantes de los cuales le iremos informando a lo largo de esta transmisión con varias entrevistas, con varios asuntos relevantes. Así que iniciamos con esto, que es un resumen de noticias, lo más importante al momento. El gobierno federal, el Congreso y gobernadores se preparan para un eventual regreso masivo de mexicanos y mexicanas provenientes de los Estados Unidos. Acordaron reforzar la defensa legal de los connacionales y que las casas de amistad de los estados de la Unión Americana se pongan a disposición de la red consular mexicana. Hablaron todos y todos cerremos filas con el presidente. Había un primer acuerdo. El país cerraron filas después de que se les informó que en mayo iniciará la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Al término de un encuentro privado en Los Pinos con Peña Nieto, el presidente de Conago, Graco Ramírez, detalló los acuerdos a los que llegaron para hacer frente a las decisiones del gobierno de Donald Trump contra los mexicanos. Esto es lo que dijo, ahora sí va, Graco Ramírez. Hablaron todos y todos cerramos filas con el presidente. Un primer acuerdo que construimos, que los gobernadores vamos a llevar a cabo acciones de diálogo bilateral con gobernadores norteamericanos, estadounidenses, con alcaldes estadounidenses, sin importar su filiación partidista, demócratas o republicanos, con artistas intelectuales que han manifestado su punto de vista con respecto a no compartir la política del presidente de Estados Unidos. ¿Qué hará la iniciativa privada ante las amenazas de Trump y la renegociación del Tratado de Libre Comercio? Bueno, esta mañana tendremos entrevistas con el presidente de la American Chamber, José María Sass, y con el líder de Coparmex, Gustavo de Hoyos, entre otras cosas. Mientras tanto, Donald Trump prepara medidas, ojo, prepara medidas que afectarán los visados de profesionistas e inversionistas. El diario The Washington Post publicó los borradores de las próximas órdenes ejecutivas del republicano, en donde se plantea revisar las políticas de visas estudiantiles y de trabajo a fin de proteger a los trabajadores estadounidenses. Miguel Ángel Osorio Chong, de Gobernación, informó en su cuenta de Twitter que Peña Nieto enviará al Congreso, como iniciativa preferente, una reforma a la Ley General de Educación en materia de revalidación de estudios para que los alumnos deportados de Estados Unidos tengan las mismas condiciones de quienes ya están inscritos en el sistema educativo nacional. Esta mañana conversaremos con estudiantes que se encuentran en universidades de la Unión Americana. Queremos ver de cerca qué están viviendo, qué están viendo pasar los jóvenes mexicanos que estudian en los Estados Unidos. El presidente Donald Trump nominó a Neil Gorsuch para participar como parte de los ministros de la Corte Suprema de los Estados Unidos. De ser aprobado por el Senado, 5 de los 9 integrantes de la Corte serán conservadores y 4 serían identificados como progresistas o liberales. Promise to the American people. If I were elected president, I would find the very best judge in the country for the Supreme Court. I promise to select someone who respects our laws and is representative of our Constitution and who loves our Constitution, and someone who will interpret them as written. El líder del Partido Demócrata en el Senado, Chuck Schumer, dijo tener serias dudas sobre la viabilidad de esta nominación por sus fallos en favor de corporaciones y en contra de trabajadores y derechos de las mujeres. Así que fácil, no la tendrá el presidente Trump para aprobar este nombramiento, esta nominación del juez nominado precisamente para formar parte de la Corte, el juez Neil Gorsuch. Y ahí está la declaración del demócrata. De regreso a México, le informo sobre el gasolinazo previsto para este fin de semana. El gobierno federal se comprometió con los gobernadores de todo el país a hacer un esfuerzo financiero, así le llamó, esfuerzo financiero para evitar que los ajustes programados afecten a la población. Habla el gobernador de Morelos y presidente de Conago. El presidente nos planteó que en breve en los próximos días va a anunciar. Están haciendo todo un esfuerzo financiero, una revisión económica para anunciar algo que no va a afectar sustantivamente el ingreso de los mexicanos. Bueno, pues todo por verse con el tema del gasolinazo. En los próximos días sabremos si lo suavizaron, si pudieron o no modificar la estructura, pudieron o decidieron modificar la estructura fiscal relacionada con las gasolinas y el famoso IEPS. En fin, todo por verse en las próximas horas y días. Una nueva jornada, por cierto, de manifestaciones en contra de los incrementos a los combustibles. En al menos 15 estados de la República, miles de personas se movilizaron para demandar que no se aplique una nueva alza en las gasolinas. En la Ciudad de México, organizaciones campesinas, sindicatos y sociedad civil en general marcharon del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino. Francisco Hernández Juárez, líder de los telefonistas, confió que las movilizaciones logren frenar los incrementos que se están pensando para este fin de mes. Tenemos que ser capaces de hacerle sentir al gobierno que estas expresiones unitarias de la sociedad no se van a quedar solo en manifestaciones. Esta unidad tiene que servir para que se reviertan las reformas estructurales. Esta unidad tiene que servir para que se eche atrás el agravio sobre los normalistas de Ayotzinapa. Esta unidad tiene que servir para que eche atrás este modelo económico. Bueno, Hernández Juárez, hablando de esta serie de movilizaciones que tienen como propósito frenar los incrementos programados, dije, para este fin de mes, y ya estamos... Sí, ya estamos en este mes, en este principio de mes, en todo caso. Y bueno, pues la Presidencia de la República interpuso, en otras cosas, interpuso una controversia constitucional en contra de artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión a fin de invalidar los lineamientos emitidos por el IFT para la defensa de las audiencias. Argumentó que corresponde al Poder Ejecutivo normar este derecho constitucional. Que en la controversia constitucional se está solicitando que se declare inválido los lineamientos generales del Instituto Federal de Telecomunicaciones por, insisto, tener un vicio de origen, estar sustentados, fundamentados en artículos que se consideran inconstitucionales por invadir atribuciones del Ejecutivo Federal. La voz del consejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos. El Senado también impugnó estos lineamientos del IFT al asegurar que invadió competencias del Congreso. Habla Pablo Escudero, presidente de la mesa directiva. Es decir, lo que estamos viendo aquí es un IFT que está sacando lineamientos que consideramos que no ayudan al flujo de información, que no ayudan a la libre expresión de las opiniones, y por eso hemos acudido el día de hoy aquí a la Suprema Corte de Justicia. Dice Escudero que la medida cuenta con el consenso del PRI, PAN y PRD, esto de impugnar los lineamientos del IFT. Bueno, de eso hablaremos ampliamente esta mañana. Por cierto, que el IFT emitió una comunicación en donde dice que la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión le ordenó emitir lineamientos para la defensa de las audiencias. Celebró, por cierto, que sea la Suprema Corte de Justicia la que defina el alcance de los derechos y las facultades del Congreso de la Unión y del IFT en esta materia. Especialistas en telecomunicaciones y derecho a la información y libertad de expresión han dicho que estas controversias tienen en el fondo una motivación política y electoral y que son impulsadas por las televisoras. Hoy conversaremos sobre el tema con Alfredo Figueroa, sociólogo y exconsejero del IFE, y quien formó parte de la discusión precisamente para esta ley de telecomunicaciones que incluye los derechos de las audiencias. Estaremos en el tema ampliamente desde una perspectiva crítica de todo lo que está sucediendo en esta materia. 8:12 a.m, tiempo del centro de la República Mexicana. El mundo. Eduardo Gómez Orozco, buenos días y bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Carmen. Muchas gracias a todo el auditorio. Pues iniciamos en Francia porque allá crece el escándalo por corrupción que ha salpicado al candidato conservador François Fillon, porque este miércoles un importante semanario publicó que su esposa Penélope, algo de lo que ya habíamos comentado la semana pasada, cobró casi 900 mil euros como asistente parlamentaria por un periodo mayor al inicialmente divulgado. Los hijos de la pareja también estarían implicados. Filón consideró el escándalo como un ataque en su contra. Aquí escuchamos algo de lo que dijo. Hay, como lo han visto, una intensa operación profesional de calumnia. Esta operación me ataca porque busca derribar al proyecto y al candidato en la carrera por la elección presidencial, dijo el conservador. Pero Filón no es el único salpicado por este escándalo o por un escándalo de contratación de asistentes ficticios. Marine Le Pen, la líder de extrema derecha, tenía hasta la medianoche de anoche para devolver 300 mil euros que el Parlamento Europeo le exige por un contrato de asistentes que nunca trabajaron para la institución, sino para el partido en la sede frontista en Antaré, a las afueras de París. Y de Europa nos vamos hasta Irán, porque el ministro de Defensa iraní, el general Hossein Degan, confirmó una prueba de misiles denunciada por Estados Unidos y afirmó que no constituye una violación del acuerdo nuclear, informó este miércoles la agencia iraní ISNA. Y hablando de Estados Unidos, pues allá la Volkswagen acordó extrajudicialmente indemnizar con 1.200 millones de dólares a 78 mil propietarios de vehículos con motores a diésel afectados por el fraude de las emisiones orquestados por la empresa alemana. Cabe destacar que todavía un juez tiene que dar la aprobación para que se llegue o para que se pueda concretar este acuerdo, pero de no concretarse este acuerdo, la empresa tendría que recomprar los vehículos y esto podría costar unos 4,000 millones de dólares. Hasta aquí mi reporte, Carmen. Gracias, Eduardo Gómez. Buenos días. Y en los deportes, Mauricio Montes de Oca, en la voz de Mauricio, la información de Icazas Deportes, la última información. Deportes. Buenos días, este es el resumen deportivo. Comenzamos con una lamentable noticia, y es que la nadadora mexicana Fernanda Armenta fue hospitalizada luego de recibir un impacto de bala que le perforó un pulmón. La agresión contra la exseleccionada nacional ocurrió el pasado 30 de enero en la colonia Roma de la Ciudad de México. La nadadora se encuentra estable, sin embargo, solicitó ayuda para sufragar los gastos de hospitalización. Vamos a Estados Unidos para el Super Bowl 51 del próximo 5 de febrero, ya que no solo tendrá el toque mexicano del famoso guacamole, también el medio tiempo gozará del espíritu tricolor, porque la empresaria mexicana Gladys Tames será la encargada de confeccionar el sombrero que portará Lady Gaga durante el espectáculo. Y regresamos a México, pues el entrenador de árbitros salvadoreño Rodolfo Cibrián será quien sustituya a partir del próximo verano a Edgardo Codesal en el área técnica del arbitraje mexicano. El silbante Cibrián reconoció que ya hay pláticas muy avanzadas con la Federación Mexicana de Fútbol. Esta fue la información deportiva. Isaías Robles, ¿qué nos espera en este día? ¿Cuál es la agenda del día? Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, Carmen? Muy buenos días a todos nuestros seguidores. Pues al mediodía, el presidente Enrique Peña Nieto encabeza la presentación de la campaña Hecho en México, esto en un hotel allí de la Alameda Central, así que estaremos pendientes de esta información. Y en unos 15 minutos más se presentará la herramienta tecnológica Mi Contabilidad, que encabezan los secretarios de Hacienda, José Antonio Meade, y de Economía, Ildefonso Guajardo, así como el jefe del SAT, Osvaldo Santín. Esto será allá en la explanada de Bansén, en Avenida Hidalgo, en la Colonia Guerrero. A las 2:15 de la tarde, el secretario de Hacienda va a impartir la conferencia magistral Perspectivas Financieras de México y su sector energético. La cita es en Citibanamex. A las 11 de la mañana, una situación importante, la sesión de Congreso General para inaugurar el segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de la 63 legislatura. Esto será en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Muchos temas pendientes para el actual periodo ordinario de sesiones, entre ellos la Ley de Seguridad Interior, el hecho de que se convierta la PGR en una Fiscalía de la República y el nombramiento del fiscal respectivo, así como del fiscal anticorrupción. A las 9 de la mañana se inaugurará el 13º Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, Trayectoria y Porvenir del Constitucionalismo Contemporáneo, homenaje a la Constitución de Querétaro en su centenario. Esto será en el patio central del Palacio de Minería, allá en Tacuba número 5, en el centro. Y también hay sesión extraordinaria del Instituto Nacional Electoral a la 1:00 p.m, a las 11:00 sesión del INAI, y finalmente, Carmen, hoy José Antonio Gali Fayad rinde protesta como gobernador de Puebla. Parte de la actividad para este miércoles. Estaremos al pendiente de todo esto. Isaías Robles, gracias por estar aquí esta mañana. ¿Qué dice la prensa mexicana? ¿Qué dicen los titulares? En voz de Kiren Miret. Titulares de la prensa nacional. Estas son las noticias destacadas de este miércoles primero de febrero. Reforma. Deja Puebla estancada. Crece Estado por debajo del ritmo nacional. La Jornada. Integran un frente Peña y Conago en apoyo a migrantes. Puntual asesoría legal a quien esté en riesgo de deportación. El Universal. Incrementa la presión contra el gasolinazo. Hay condiciones para evitar alza, dicen expertos. Milenio. Solo un periodo más de militares en estados. Osorio. Firmarán compromisos con plazo definido para crear policías calificadas. El Financiero. Presenta EPN controversia contra ley Telecom. Dejará que la Suprema Corte resuelva sobre sus facultades. Excelsior. México inundará con juicios a Estados Unidos. Se alían gobiernos locales de ambos países. El Economista. IP de Texas y Arizona pide cuidar el TLC. Rechazan propuesta de Trump sobre impuesto fronterizo. La Crónica. Lista la Constitución Política de la Ciudad de México. Consta de 71 artículos y de 39 transitorios. Entrará en vigor el 17 de septiembre de 2018. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Desde la redacción de Aristegui Noticias. Vamos hasta la redacción con David Ordaz. David, buenos días, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Carmen, ¿cómo estás? Buenos días, saludos a ti y al auditorio. Pues el peso abre este primer día de febrero con una ganancia de 0.38% frente al dólar estadounidense, y se vende en 20.75 en su categoría interbancaria. Sin embargo, ayer cerró cotizando en 21.23 pesos con una caída de 4 centavos. Te cuento que durante el mes de enero, la moneda mexicana reportó una depreciación de 0.85% y acumuló una pérdida de 13% desde que Donald Trump fue electo presidente de los Estados Unidos. La divisa nacional se maneja con altibajos desde el inicio del año, principalmente por las presiones del presidente de Estados Unidos sobre las empresas automotrices para que no inviertan en México, el futuro incierto sobre el Tratado de Libre Comercio con América del Norte y la intención de construir un muro fronterizo. Estaremos atentos a todas las noticias sobre Donald Trump y el mercado mexicano. Seguro que sí, David, gracias y buenos días. Una información relevante también que hay que destacar es que el INEGI anunció ayer el indicador de crecimiento económico, 2.3% de crecimiento de la economía mexicana en 2016, según el reporte que da precisamente este Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el INEGI. Así que bueno, pues es el 2.3 la cifra que se está destacando en términos económicos también en las últimas horas. 8:23, vamos con Enrique. Dinero con Enrique Galván. Hola Enrique, buenos días, ¿qué nos cuentas? Bienvenido. Muy buenos días, queridísima Carmen, amigas y amigos. Está resurgiendo con fuerza el movimiento contra el gasolinazo. No duró mucho el supuesto apoyo que ganó Peña Nieto con la cancelación de la cita con el presidente Trump. Se anuncia otro gasolinazo para el viernes de esta semana. Sin embargo, les tiembla la mano. Un día dicen que sí, otro día dicen que no, otro día que dicen que quién sabe. No ha sido claro el secretario de Hacienda, José Antonio Meade. Tradicionalmente la gasolina en Estados Unidos ha sido más barata que en México. Y cuando sube allá, en México sube, pero paradójicamente cuando baja allá, en México también sube. Pero con el voto del PRI, del PAN y el PRD, se hizo una nueva estructura de precios, se creó un impuesto fijo de 6 pesos por litro aproximadamente. Según esto, si bajaba el precio en Estados Unidos, ahora sí, aquí bajaría también. Pero al otro lado de la frontera ha estado bajando, no funciona la coartada de que está ocurriendo lo contrario. Si cumplieran su promesa, este viernes deberían anunciar una baja en el precio de la gasolina. Les falló el cálculo y les falló por dos cosas. Una es la devaluación del peso y la otra es que el impuesto de la gasolina en Estados Unidos es menor que el de México. Además, aquí en nuestro país ha bajado el consumo y tienen una menor recaudación. Y el gobierno necesita esta recaudación. No ha podido controlar los efectos de la devaluación, se resiste a bajar su impuesto de casi 6 pesos, así que está entre la espada y la pared. Y este tema, Carmen, tiene que ver con la deuda pública. En los 4 años y pico de Peña Nieto, ya está en la cercanía de los 10 billones de pesos. 10 billones de pesos. Y a la mitad de este año ya habrá rebasado esos 10 billones de pesos porque siguen pidiendo dinero prestado. Cuando Ernesto Zedillo terminó su sexenio, era de 1 billón de pesos y fracción, ahora es de 10. Felipe Calderón la dejó en 5. Gastó dinero a lo bárbaro. Y uno como contribuyente, Carmen, se pregunta, ¿qué hicieron con tanto dinero? La obra pública es escasa, han despedido a millares de empleados. Queda ahí pues una duda, porque inclusive los pagos del gobierno se han retrasado. Ha sido una constante a lo largo de este sexenio. Y si le das la vuelta al tema, te vuelves a encontrar con el impuesto de la gasolina. No pueden renunciar a la recaudación de otro gasolinazo porque necesitan los recursos, así de simple. Así que ya veremos qué dice José Antonio Meade este viernes, porque o gastan menos, le retiran la chequera a los gobernadores, le meten menos dinero a las campañas presidenciales, a las campañas políticas de este año, la del Estado de México, por ejemplo, venden el avión presidencial o se deciden por seguir gastando dinero y le echan gasolina al fuego. Muy buenos días, Carmen, amigas y amigos. Cuídense mucho, por favor, y pásenla muy bien. Gracias, gracias Enrique Galván Ochoa por este comentario tuyo, gracias por estar aquí como siempre. Son las 8:28 8:28, y bueno, pues ha causado revuelo lo de Aeroméxico, que va a cobrar la primera maleta $25 por llevarla. Aeroméxico cobrará a sus pasajeros esta primera maleta documentada en los vuelos entre México y Canadá y México y los Estados Unidos en clase turista, así que serán $500 y el pago pues lo tendrá que hacer, se tendrá que hacer en mostradores de los propios aeropuertos de las tres naciones de América del Norte, así que bueno, pues ha causado desde luego enojo entre los usuarios de los servicios de Aeroméxico el hecho de que hayan anunciado el cobro de la primera maleta. A mí no me queda claro qué pasará con las otras si alguien lleva más maletas. Por lo pronto, de la primera, quiere decir que las que siguen evidentemente también tendrán un costo por parte de Aeroméxico, que ha dado explicaciones de que con esto podrá sortear mejor las cosas y no incrementar las tarifas de los vuelos, de los tickets para volar en esta aerolínea, así que $500 es el equivalente que finalmente se traduce en esta decisión que anuncia Aeroméxico el día de ayer. Son las 8:29, ¿qué dice la prensa internacional? Los titulares en voz de Kiren Miret, después de los mismos, tenemos una pausa y regresamos con más. Está este debate abierto acerca de los lineamientos, los derechos de las audiencias. ¿A qué tenemos derecho los que vemos radio, los que vemos televisión, oímos radio, en fin, los derechos de las audiencias en un país como México? Ya saben, ¿no? Códigos de ética, defensores de la audiencia, si se tiene que diferenciar o no cuando una información es pagada, cuando una entrevista parece casual y pasaba por aquí, pero que lleva de por medio un pago de quien la gestiona. En fin, todo un tema, todo un tema que tiene que ver con muchos asuntos, pero lo primero es a lo que tenemos derecho las ciudadanas y los ciudadanos como audiencias en un país como este, donde ciertamente ese tema ha estado eternamente relegado, eternamente sobajado, eternamente incumplido. Bueno, de eso hablemos en un momento más. Mientras esto ocurre, vamos con los titulares de la prensa internacional. ¿Qué dicen? La prensa internacional está a todo lo que da con Donald Trump y demás cuestiones que a continuación presentamos. Titulares de la prensa internacional. En portadas de los medios internacionales este miércoles, Estados Unidos, The New York Times. Elegido de Trump para la Corte Suprema monta choque político. Gorsuch recuperaría la fisura de 5-4. The Washington Post. Gorsuch nominado para la Suprema Corte. El elegido está dispuesto a llegar a hacer concesiones. The Wall Street Journal. Trump elige a Gorsuch para la Suprema Corte. Europa. El País. España. Europa incluye a Trump entre las mayores amenazas externas. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, envió una carta a los 28, en la que acusa al gobierno de Estados Unidos de poner a la Unión Europea en una situación difícil. The Guardian. Reino Unido. Reino Unido se enfrenta al regreso de la inequidad de los años de Thatcher. Expertos afirman que la inflación, los cortes a prestaciones y el congelamiento de salarios castigarán a los más pobres. América Latina. Clarín. Argentina. Por la suba de la luz, el 70% de los hogares pagarán hasta $183 más por mes. El alza arranca hoy. El Mercurio. Chile. Gobierno opta por reasignar presupuesto para financiar reconstrucción y desecha envío de una ley especial similar a la del 27F. Prevén eliminar ciertos programas para redistribuir gastos. El tiempo. Colombia. Megaplan del Magdalena en alto riesgo de volver a partir de cero. En tres semanas, Odebrecht debe ceder contrato o conseguir el dinero para que obras no se atrasen 4 años. El comercio. Perú. Cusco inicia hoy paro por suspensión de chinchero. La población cuestiona decisión del Poder Ejecutivo. El Nacional. Venezuela. Venezuela aparece al lado de Cuba como país no libre, marcado empeoramiento del deterioro de las instituciones democráticas. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Toda la información a través de aristeguinoticias.com. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Son las 8 de la mañana con 35 minutos. Bueno, vamos con este tema del derecho de las audiencias en México y todo este debate, y ya no solo debate, sino acciones emitidas por la Presidencia de México y por el Senado en contra de lo que determinó el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Laura Barranco nos tiene un panorama sobre el tema esta mañana. Adelante, Laura. El presidente Enrique Peña Nieto interpuso una controversia constitucional en contra de 8 artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Esto al considerar que otorgan facultades al Instituto Federal de Telecomunicaciones para normar la defensa del derecho de las audiencias que la presidencia afirma es atribución del Poder Ejecutivo. Habla el consejero jurídico Humberto Castillejos. El presidente de la República hace unos momentos interpuso por mi conducto una demanda de controversia constitucional en contra de estos 8 artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y señaló como autoridad demandada al Congreso de la Unión. Asimismo, se reclaman los lineamientos generales sobre la defensa de las audiencias expedidos por el Instituto Federal de Telecomunicaciones en virtud de que contienen un vicio de origen, que se basan en leyes que se consideran inconstitucionales. Los derechos de las audiencias, en términos del artículo 6 de nuestra Constitución, son parte del derecho humano a la información y, por ende, cualquier regulación debe estar prevista en la ley y, en caso de requerirse, ser detallada, precisada o proveer algo en la esfera administrativa sería una competencia del presidente de la República mediante el reglamento respectivo. Por tanto, la regulación de los derechos de las audiencias no puede contenerse en lineamientos generales expedidos por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Expuso que con esta controversia también se está solicitando que se declaren inválidos los lineamientos emitidos en la materia por el IFT en diciembre pasado. Que en la controversia constitucional se está solicitando que se declare inválido los lineamientos generales del Instituto Federal de Telecomunicaciones por, insisto, tener un vicio de origen, estar sustentados, fundamentados en artículos que se consideran inconstitucionales por invadir atribuciones del Ejecutivo Federal. Castillejos dijo que en cuanto se admita la controversia, se solicitará la suspensión inmediata de los lineamientos antes de que entren en vigor. Lo que hay que hacer en estos momentos es esperar a que se admita la controversia constitucional y después analizaremos si se solicita el incidente de suspensión. Los lineamientos, contrario a lo que se ha dicho, no entran en vigor el día de mañana, entran en vigor el 16 de febrero. Entonces hay tiempo suficiente para poder ver este tema que es meramente procesal. Para Aristegui Noticias, Laura Barranco. Gracias, Laura, por este reporte sobre lo que impulsa la presidencia a través de su consejero jurídico Castillejos. Ayer también Pablo Escudero, el presidente de la mesa directiva del Senado, pues presentó esta controversia constitucional en contra de los lineamientos emitidos por el Instituto Federal de Telecomunicaciones para la defensa de las audiencias. Y bueno, pues fue el Congreso el que estableció la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y ahí se estableció la obligación del IFT. Ahora la Cámara Alta considera que el Instituto invadió atribuciones del Congreso. El senador del Partido Verde dice que los lineamientos afectan la libertad de expresión y que incurren en censura. Parte de lo que dijo saliendo de la Corte. El día de hoy aquí he venido a nombre del Senado de la República a presentar una controversia constitucional en contra de los lineamientos que ha expedido el IFT. No sin antes quisiera mencionarles y reiterarles nuestro respeto a un organismo autónomo como es el IFT, a su actuación y a sus comisionados. Desde el Senado de la República hemos recogido con gran preocupación las expresiones de gobernadores, de presidentes municipales, de los diputados, de académicos, de generadores de opinión y de todos los grupos parlamentarios, así como de empresarios y personas que se dedican a la comunicación respecto a estos lineamientos. Se considera que el IFT pretende imponer un concepto de veracidad a todos los medios y limitar la libertad de expresión y de difusión a lo que el Instituto entienda por veracidad. Los tratados internacionales, los principios de libertad de expresión, catalogan como censura previa las definiciones que quiere imponer el IFT y por lo tanto consideramos que son inconstitucionales. El IFT pretende poner una obligación a todos los periodistas y comunicadores de este país para diferenciar lo que es información noticiosa de lo que es opinión, limitando con ello el libre flujo de las ideas y de las opiniones. Lo que el IFT pretende, someter a su escrutinio las opiniones de profesionales de la comunicación. El IFT también pretende que toda la comunicación de los informadores tenga que estar presidida por un estudio a conciencia de ello y con datos que serían muy difíciles de acreditar. Recibí que veían con buenos ojos, evidentemente recibí oficio del PRI, del PRD, el PAN me informó que veían con buenos ojos esta controversia constitucional, de la mayoría de los senadores esto tiene un gran consenso. Me parece que es momento que intervenga la Suprema Corte de Justicia de la Nación para decirnos si es el propio IFT el que debe de expedir estos lineamientos o debe de ser la ley las que los contemplan. Nosotros pensamos que debe ser la ley los que lo contemplan y no estos lineamientos. Sin duda me parece que con los primeros lineamientos que estamos viendo ahorita, con lo que hemos conocido, sin duda me atrevería a decir que desde el punto jurídico pensamos que se está incurriendo en censura. Sí lo vemos así de manera jurídica y también por eso venimos a la Corte. Bueno, pues qué buena cosa que están tan preocupados por la censura los senadores de la República y la presidencia de México. Vamos a ver si realmente está detrás de todo esto, esto que acaba de escuchar en voz de Pablo Escudero y de lo que dijo el consejero de la presidencia jurídico Castillejos. Aquí hay un debate que dar, aquí hay un asunto que esclarecer. Es importante, bueno, escuchar a unos y a otros en esto que desde luego se ha puesto como tema importante en nuestro país en las últimas horas. Por eso le llamamos a una de las voces más críticas y articuladas que hay sobre el tema, que es la de Alfredo Figueroa. Alfredo fue consejero del Instituto Federal Electoral, pero estuvo, bueno, en su momento lo fue, y estuvo muy cerca de toda esta discusión y debate acerca precisamente de la ley de telecomunicaciones y lo que fue el Pacto por México y lo que fueron un conjunto de acuerdos y de marcos legales en nuestro país que ahora, bueno, pues están instrumentando. Y ahora, en este momento, cuando el IFT está emitiendo estos lineamientos, es que brinca la presidencia y es que brincan los senadores, en este caso en la representación de Pablo Escudero del Partido Verde Ecologista como representante de los demás, y están planteando que aquí hay un problema para la libertad de expresión, para la situación que los periodistas mexicanos podemos atravesar si estos lineamientos se aplican. ¿De verdad estamos hablando de eso? ¿De verdad están preocupadísimos en la presidencia de México y en el Senado por la libertad de expresión y la censura en México? Bueno, ¿qué opinas, Alfredo Figueroa? Buenos días, bienvenido, gracias por estar aquí esta mañana, te saludo. Un fuerte abrazo, Carmen, y por tu conducto, saludos al auditorio, a la audiencia, por cierto, Carmen. A la audiencia, por cierto, de la que hablamos ampliamente hoy. Exactamente. Un fuerte abrazo. Pues mira, lo primero que yo diría es que es pues verdaderamente penoso, vergonzoso en muchos sentidos, que el senador Escudero, que el presidente de la República, actúen contra el interés general. Es el Estado actuando contra el Estado mismo. Los gobernantes actuando contra el interés de las personas que escuchan y ven la radio y la televisión. Y en realidad es un planteamiento, digamos, que muestra muchas de las condiciones actuales del sistema político mexicano y muchos de los verdaderos intereses que mandan, digamos, en el espacio gubernamental de nuestro país, merced a un conjunto de mentiras y de aspectos vinculados a un planteamiento que intenta disminuir los derechos de las personas al ver la radio y la televisión, Carlos. ¿Qué es lo que se juega, Alfredo Figueroa? Tú has sido muy crítico, bueno, particularmente hemos seguido tus tweets, los de las últimas horas, donde has señalado que aquí hay de fondo la defensa de un modelo de comunicación que permite con mucha libertad, tristemente, la mezcla de información con propaganda pagada o la falta de límites en términos de poder presentarle a la audiencia informaciones como si fueran noticiosas cuando en el fondo son parte de un mercado, al final de cuentas, mercado de la información. Así es, me parece que detrás de toda esta polémica, detrás de este planteamiento, lo que se pretende es que el Instituto Federal de Telecomunicaciones no tenga facultades para intervenir en un aspecto que es parte del sistema de corrupción política que existe en nuestro país y de los beneficiarios de ese sistema de corrupción política. ¿A qué me refiero? Desde hace mucho tiempo, documentado en el propio Instituto Federal Electoral en su momento, por primera vez, advertimos cómo los concesionarios y algunos periodistas utilizan los espacios informativos de opinión para presentar como información aquello que es propaganda pagada, ya por empresas de carácter comercial, ya por políticos que tienen una prohibición expresa de hacerlo y a través de recursos públicos difundir su imagen, sus logros, con el propósito de competir en el futuro en las elecciones. Detrás de esto, Carmen, está el beneficio económico que ilegalmente obtienen concesionarios de la radio y la televisión y que todos los días presentan a las audiencias, a los espectadores, información que no lo es. información que en realidad es propaganda pagada por un político, por un gobernador, por una empresa, para decirle al público, para decirle a la audiencia que se trata en realidad de información cuando no lo es. La Constitución, en la reforma de telecomunicaciones a nivel constitucional, prohibió expresamente esta condición, y hoy los legisladores lo que hacen es intentar echar para abajo los instrumentos legales a partir de los cuales se podría establecer una intervención del Estado en esta dirección. Por eso la gravedad del fenómeno, viendo cómo un presidente de la República actúa como empleado de las televisoras, de un Senado que se ha vuelto en realidad una sola telebancada, de manera muy evidente. Esto es lo que en realidad expresa la controversia que se ha interpuesto y que se ha llevado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que ésta resuelva en definitiva sobre este aspecto. Veremos cómo es que actúa la Suprema Corte, pero es muy grave que el Estado mismo actúe contra los derechos de las personas, en este caso los derechos a ser informados y a saber qué es lo que estamos viendo en televisión y en radio, Carmen. ¿Empleado de las televisoras, así de crudo? A mí me parece que su proceder es absolutamente claro en esa dirección. Es decir, ese mismo presidente publicó la reforma constitucional. Ese mismo presidente y su consejero jurídico fueron los que plantearon el proyecto de ley al Senado que aprobó sin más. Son esos mismos actores los que hoy actúan contra acuerdos y derechos conquistados por hacer un enorme esfuerzo por las audiencias del país. Me parece que su proceder es claramente, Carmen, como el de un empleado de los monopolios de televisión y de los monopolios de radio en México. Su preocupación no es por la censura ni por la libertad de expresión, es exactamente al revés. Es para poder seguir manipulando la información, como lo han hecho en estos días, respecto de derechos que ahora pretenden limitar a las personas en nuestro país. Así ha actuado Enrique Peña Nieto y el gobierno que él coordina y dirige. El Instituto Federal de Telecomunicaciones emitió una postura sobre las controversias constitucionales presentadas ayer, la de la presidencia y la del Senado, y dice: con motivo de la controversia presentada por la Presidencia de la República en contra de diversos artículos de la Ley Federal de Televisión y Radiodifusión, así como la controversia constitucional presentada por el Senado de la República en contra de los lineamientos generales para la defensa de las audiencias, el IFT manifiesta lo siguiente: la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y competencia económica reconoció derechos de las audiencias, mismos que fueron establecidos expresamente en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, así como diversos mecanismos para su protección. Entre otras cosas, dice el IFT, la ley estableció el derecho a que se diferencie con claridad la información noticiosa de la opinión de quien la presenta, el derecho a que se aporten elementos para distinguir entre la publicidad y el contenido de un programa, así como la figura de defensor de audiencias y el deber de los concesionarios de contar con códigos de ética. Asimismo, la ley también ordenó al IFT emitir lineamientos en esta materia, lo que cumplió el pasado 29 de noviembre, después de un proceso de consulta pública y un amplio análisis de las mejores prácticas internacionales. La ley y los lineamientos configuran un nuevo marco jurídico en materia de derechos de audiencias que ha generado diversos señalamientos relacionados con su constitucionalidad. Ante estos señalamientos, algunos que incluso responsabilizan al IFT por normas previstas expresamente en la ley, es de celebrar la utilización de los canales institucionales para que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que defina el alcance de los derechos y las facultades del Congreso de la Unión y del IFT en esta materia. Pues es la postura, Alfredo Figueroa, del IFT emitida ayer, pues de frente a las dos controversias que presentaron tanto la Presidencia de la República como el Senado en el país. Así que queda en manos de la Suprema Corte de Justicia. Déjame detener un segundo, Alfredo, en lo que he visto que se ha enfatizado en las críticas que se hacen al IFT He leído y visto a colegas periodistas que dicen que va a ser absolutamente complicado y una monserga y muy difícil diferenciar lo que es información de lo que es opinión. Han dicho que si se emite una información y después se quiere emitir una opinión, tendrá que venir una cortinilla en medio y tendrán que venir cosas bastante engorrosas para lo que sería la fluidez de una tarea de producción de contenidos y de información. Eso creo que le han puesto mucho énfasis al asunto. ¿Qué me dices de eso? De las partes que se han enfatizado como las más fuera de lugar para efectos de una libre actuación de los medios para generar sus contenidos. Primero déjame situar dos cosas que están en el centro de las controversias y luego pasamos a este tema, Carmen. Venga. Es el consejero jurídico de la presidencia ha dicho en el artículo 6 de la Constitución, en donde se regula el derecho de las audiencias, en donde se establece y se reconoce ese derecho, no hay una expresión para darle facultades al Instituto Federal de Telecomunicación. Esto es falso. En el artículo 6 de la Constitución, en el apartado B, en el numeral 6, la ley señala claramente, la Constitución establecerá los derechos de las audiencias, así como los mecanismos para su protección. ¿A cuál ley se refiere? Pues a la ley única, a la ley convergente de radio y televisión en el país, que tiene como sujeto, como actor fundamental, al Instituto Federal de Telecomunicaciones. Ahí hay una primera falsedad. Segundo, el senador Escudero ha dicho que se excedió el Instituto Federal de Telecomunicaciones porque no tenía facultades para establecer estos lineamientos. Esto también es falso. La propia ley señala en el artículo 15, en su fracción 59, que el IFETEL deberá vigilar y sancionar las obligaciones en materia de defensa de las audiencias. Por lo tanto, Carmen, esto es una obligación del Instituto Federal de Telecomunicaciones que está cumpliendo en este momento. Ahora bien, el punto que he estado detrás, que han intentado, digamos, hacer visible, es la distinción que hay que hacer entre información, propiamente entre la nota, y lo que sería propiamente la opinión. Existen muchos medios para lograr este aspecto, y además, debo decir que en muchos espacios de comunicación se señala claramente que hay programas de opinión, de opinión e información, que pueden claramente decirle a la audiencia frente a qué se está. Lo que en realidad quieren detener, Carmen, por lo que en realidad hablan de este aspecto, es porque están muy preocupados porque alguien intervenga y advierta que lo que nos presentan como una entrevista o como una información que se está presentando es en realidad información pagada. Es en realidad un ejercicio de corrupción política, que es lo que está detrás de este asunto, porque muchos de los recursos que se erogan desde los gobiernos tienen que ver con planes que ofrecen los medios de comunicación para estar emitiendo cortinillas informativas, se supone, de los logros de los gobernantes, porque eso sí no es la prohibición de pagar spots en radio y televisión con su imagen. Esto es lo que me parece que está detrás. Y este planteamiento sobre ¿dices? La fluidez no tiene lugar, porque es muy sencillo establecer desde el principio de un programa que en él se habrán de desarrollar información y opiniones con toda libertad. La propia ley y la Constitución establecen una armonía entre el derecho a la difusión y a la información y a la expresión que no puede ser limitado bajo ninguna circunstancia, Carmen. Pues ese es el tema. Sigamos hablando del asunto porque ahora efectivamente llega la Suprema Corte de Justicia, el gran asunto de los derechos de las audiencias en México. Y bueno, pues es importante diferenciar lo que sería, digamos, un debate jurídico, un debate legal, un debate de competencias, un debate por los derechos de las audiencias y lo que aquí estás mencionando, ese gran negocio y colusión político-mediática que ha persistido en nuestro país desde hace mucho tiempo y que ahora, bueno, pues existe una serie de disposiciones legales que colocarían la posibilidad, bueno, no la posibilidad, la obligación en todo caso de diferenciar información de cuestiones pagadas, en todo caso de, como tú dices, expresiones de corrupción, incluso política, que es lo que en este caso se está planteando con toda claridad por tu parte. Estemos al habla, Alfredo Figueroa, si me lo permites, te aprecio mucho tu presencia en este espacio de noticias y de opinión y de debate y de información y de todo lo demás que estamos aquí estrenando junto contigo y muchas otras voces que han aceptado estar en este espacio. ¿Quién lo dijera? ¿Quién lo dijera? Hablando de censura, Alfredo querido, hablando de censuras, bueno, nosotros salimos de la radio hace ya 1 año 10 meses en un contexto que no fue muy atendido, que digamos, por los poderes que hoy están tan interesados en la libertad de expresión, en la censura. Teníamos un ombudsman que desaparecieron. Bueno, no a él, porque es un personaje valiosísimo, Gabriel Sosa Plata. Desapareció la figura de una radio comercial, nos echaron de la radio sin muchos miramientos, etcétera. Y bueno, es importante hablar de la censura y de la libertad de expresión, pero no tratar de pasar gato por liebre, en pocas palabras, cuando se habla de estos temas y la legislación vigente hoy en nuestro país. Así que dejamos a la Corte que haga su tarea, ¿no, Alfredo? No, absolutamente, y además bonita paradoja, ¿no? Pues que bonita. De libertad de expresión cuando en tu caso, en nuestro caso, como audiencias vimos declaraban que era un conflicto entre particulares. ¿Qué te cuando parece? Nada menos se reveló uno de los más importantes, digamos, asuntos que hemos visto justamente en tu programa, Carmen, que es el de la Casa Blanca. Así que me parece efectivamente que aquí hay una extraordinaria simulación, una extraordinaria hipocresía por parte del gobierno, y yo creo que la audiencia tendrá muy claro de una extraordinaria desvergüenza por su parte al actuar como personeros de intereses que no son los del pueblo de México. Pues ahí está, dicho por ti, Alfredo Figueroa, con esta claridad y contundencia en este espacio que te agradecemos compartas con el auditorio, con la audiencia, en este espacio digital abierto para la información, el debate y lo demás. Gracias, Alfredo, estamos al habla y bienvenido siempre. Abrazo muy fuerte. Gracias, Alfredo Figueroa, con esta muy importante, más que reflexión, señalamiento directo respecto a lo que hay detrás de esta circunstancia producto de pues una protección, digamos, a un esquema de comunicación que ciertamente puede favorecer a varios, pero no necesariamente a las audiencias cuando se le quiere presentar como información lo que es una entrevista, una opinión, un comentario pagados con propósitos políticos. Entre otras cosas, eso es lo que está de por medio. 8:58, tiempo del Centro de la República. Tenemos muchos más temas, asuntos relevantes. Déjeme hacer un alto en el camino y volvemos con más. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Toda la información a través de aristeguinoticias.com. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Bueno, vaya panorama el que se nos está presentando a los mexicanos y al mundo entero con estas decisiones en estos primeros días de gobierno de Donald Trump. no ha cumplido los 15 días formalmente. Bueno, estábamos hablando de la primera semana que ya terminó, esta que está en curso, estos primeros días, y ha sacudido en todos los ámbitos tipo de gobierno que está ejerciendo Donald Trump. Desde luego, en el caso mexicano, ha colocado a México contra las cuerdas en buena medida a partir de esta decisión de echar a andar una renegociación de un tratado de libre comercio, entre otras cosas. Desde luego, el tema del ignominioso muro que no estamos dispuestos a pagar y que él ha emitido una serie de ideas, él y su jefe de gabinete, respecto a cómo México pagaría ese muro. Ha hablado de incluso incrementar tarifas arancelarias precisamente a las importaciones mexicanas. Lo hizo picadillo, en pocas palabras, el señor Paul Krugman en el New York Times con sus tweets y premio Nobel de Economía. En fin, todo un panorama que nos obliga como periodistas y como comunicadores a escuchar voces de gente que esté en este momento analizando precisamente lo que México debe hacer, lo que los inversionistas en México están pensando y perfilando frente a este panorama desafiante. Por eso le aprecio muchísimo que me tome esta comunicación a José María Sass, que es el presidente del American Chamber México. Bueno, él a su vez es representante de American Express en nuestro país, que es su tarea ejecutiva y de CEO en esta marca tan importante. Pero en tu calidad, José María, de presidente de esta Cámara Americana en México, pues, ¿cuál es el diagnóstico de las cosas que tienen ustedes ahora? ¿Qué tipo de situaciones han ya identificado con claridad para saber qué tipo de respuesta se le tiene que dar a esas situaciones que están derivando de las acciones ejecutivas de Donald Trump en los primeros días y de lo que se puede perfilar como un proceso, pues, difícil y tormentoso también en ámbitos de carácter legislativo? Gracias, José María, por tomar esta comunicación para este espacio de noticias y de información. Bienvenido, buenos días, gracias por estar aquí. Gracias, Carmen, buen día a ti y a toda la audiencia. Creemos que tenemos por delante un desafío, pero también tenemos por delante una oportunidad. Creemos que el valor agregado que México le aporta a Estados Unidos en la relación comercial es un valor insustituible para ellos. Y creemos que tenemos que encontrar la forma de llegar a un objetivo de ganar-ganar. Y los elementos son simples, ¿no? Hay 8 millones de puestos de trabajo en Estados Unidos que dependen de las exportaciones a México. Cada $100 exportados a México, $40 son componente americano. Entonces, no es un modelo de exportación, es un modelo de integración. Es un modelo que le ha permitido a Estados Unidos salvar muchas industrias, la automotriz, la acerera, que hubieran desaparecido porque Estados Unidos no tiene condiciones solas de competir globalmente. El gran ganador del comercio mundial de los últimos 20 años ha sido China. Y creemos que la integración entre Estados Unidos y México hace una oportunidad para seguir desarrollando ambos países para crecer y competir contra China en el comercio global. Creemos, por ejemplo, que el tema del déficit, una de las cosas que se mencionan, de los $60 billones de la balanza comercial deficitaria para Estados Unidos con México, se puede solucionar perfectamente a través de inversiones de empresas americanas y mexicanas en México para sustituir las importaciones chinas que hoy México compra a ese país. Así que somos optimistas, creemos que él es un gran negociador, creemos que él tampoco como empresario va a permitir que las cosas terminen en una situación que sea desventajosa para la sociedad americana, y cualquier tema, como ya se ha mencionado, de impuestos o algo, lo único que va a hacer es encarecer los productos en Estados Unidos, con lo cual le saca poder de compra a la sociedad americana, y creemos que eso no va a ser real. Entonces, creemos que la racionalidad, la negociación, el trabajo en equipo, un México empresario unido a través de todas sus cámaras y asociaciones, con unos negociadores competentes como tenemos hoy, creemos que va a ser una oportunidad. Además, creemos que México tiene también una oportunidad de abrirse al mundo y buscar otras opciones, pero creemos que estratégicamente la relación de Estados Unidos con México, desde el punto de vista, de muchísimos puntos de vista, empezando de lo cultural, lo social, lo seguridad y lo comercial, es realmente una oportunidad de ganar-ganar y una oportunidad que tenemos que hacer. Trabajar más que nunca para hacer la realidad, lograr que se hagan, sigan habiendo inversiones en México, siga habiendo inversiones en Estados Unidos, con un claro objetivo: generar puestos de trabajo, generar mayor competencia y mayor bienestar para ambas sociedades. José María Sass, presidente de la American Chamber. Bueno, te escucho muy optimista o demasiado optimista en función a lo que estamos viendo. Déjame colocar las cosas de esta manera. Entiendo lo que dices pensando en lo que es tu papel como presidente de esta Cámara Americana de Comercio, esta Cámara Americana México, porque bueno, de lo que se trata para ustedes es efectivamente de fortalecer esta integración América del Norte a partir del TLC y de los convenios comerciales que existan y que son ya una realidad desde hace muchos años en México, Estados Unidos y Canadá. Pero estamos, José María, hablando de un tipo de gobierno que ha planteado las cosas distinto y que está planteando más una lógica proteccionista, que está planteando acciones ejecutivas, déjate tú las diplomáticas que están causando realmente una sacudida internacional, sino en el tema México está planteando renegociar. A mí no me queda claro, no sé si tú tienes los ejes de lo que pretendería renegociar Donald Trump, pero sería bueno saber por dónde piensa caminar a partir de una lógica comercial que, bueno, ha estado vigente durante tanto tiempo y que ahora en esta idea de que va a recuperar lo perdido, de que pinta a México, José María, como si fuéramos los grandes abusivos y que somos los que hemos ganado de todas en el TLC, bueno, va a rediseñar el asunto para que los que ganen de todas sean los estadounidenses. Todo este discurso, José María, es el que genera precisamente la gran incertidumbre. Y por eso te pregunto, como presidente de esta American Chamber México, ¿qué focos de atención mayor o de alerta o de alarma para algunos están viendo y cómo lo pueden sortear aquellos empresarios, importadores, exportadores, productores que están viendo este discurso, que ya mucho más que un discurso, está actuando en consecuencia de ese discurso el señor Donald Trump? De eso queremos hablar, José María, de los riesgos. Entiendo que dices hay un riesgo, pero también oportunidades, pero en el foco de un conjunto de reglas del juego que vienen a modificarse con este gigante, ¿dónde estarían los principales focos de atención, de preocupación entre ustedes? Muy bien. Yo creo que, a ver, vamos a empezar por algunos pilares, ¿no? El primero, el Tratado de Libre Comercio tiene más de 20 años. Uh-huh. ¿Se puede actualizar? Sí. No cubre energía, no cubre telecomunicaciones, no cubre comercio electrónico. O sea, hay áreas de oportunidad y áreas de oportunidad. Segundo tema que tienen, los 60 billones de dólares de déficit. ¿Se puede solucionar? Se puede solucionar. ¿Se puede dejar México de comprar en China y sustituirlo con inversiones americanas y mexicanas? Se puede hacer. El tercer tema importante, ¿qué va a pasar con los 10 estados de Estados Unidos que más del 40% de su PIB, entre 20 y 40%, está orientado con exportaciones de Estados Unidos a México? Los gobernadores van a empezar y los senadores a jugar un rol crítico en ese balance. Y el último diría, las empresas americanas globales saben que no pueden ser exitosas solamente con el mercado americano. El mercado americano es importante, pero no suficiente. La mayoría de las empresas tiene 50% de sus ventas fuera de Estados Unidos, con lo cual necesita un balance y necesitan ser competitivos. Entonces yo creo que lo que vamos a ver a futuro es una convergencia de fuerzas que no están totalmente alineadas y que tienen conflictos de intereses y conflictos para alinear. Por eso somos optimistas de que, pese a que el presidente tenga sus órdenes ejecutivas, hay un gran proceso adelante, complejo, y desde el punto de vista de poner impuestos o no poner impuestos, la Organización Mundial de Comercio tiene reglas. Entonces, para pensar una erupción total es que Estados Unidos tendría que ir del mundo, tendría que operar solamente aislado, y eso no es una realidad. Podrá ser una realidad en el discurso político, pero no una realidad en la realidad económica. Pero estoy de acuerdo, tampoco puede cambiar una orden ejecutiva la lógica mundial, estoy de acuerdo, pero a ver, cosas como las que en este momento la prensa en Estados Unidos está adelantando, habrás visto seguramente ya lo que publicó The Washington Post, lo comento contigo y lo comento con el auditorio de este espacio. The Washington Post ha publicado los borradores de las próximas órdenes ejecutivas de Donald Trump, y en estos borradores del Washington Post se plantea, publicados por ellos, se plantea revisar, por ejemplo, la política de visas estudiantiles y visas de trabajo a fin de proteger a los trabajadores estadounidenses. También se había publicado en las últimas horas por parte de Bloomberg que se estarían alistando nuevas órdenes ejecutivas para el tema de categorías de inversionistas extranjeros, la L1 de empleados de multinacionales, la H1B de profesionistas altamente calificados y la B1 de negocios temporales. Que esto ya es una cosa, José María, pues muy preocupante para los que se dedican formalmente, legalmente, al tema de los negocios con Estados Unidos. ¿Qué me dices, José María? No, ahí estamos totalmente en acuerdo de que las empresas americanas y la sociedad americana se construyó a través de la diversidad y la inmigración. Y todas las compañías americanas tienen en sus payrolls en Estados Unidos la nacionalidad de las más diversas, porque para todas las compañías globales la diversidad es un valor importantísimo. Entonces yo creo que lo importante va a ser ver cómo evoluciona eso, ver cómo responde el Congreso. Estamos desde la Cámara trabajando en alineación con las empresas americanas, con la Cámara de Empresas, la AmCham US, uh-huh, que representa 2 millones de compañías en Estados Unidos, y con los gobernadores y con los senadores, en el tema de poder tener una comunicación clara acerca de todos los beneficios que hay y todas estas órdenes ejecutivas, los impactos negativos que podría tener para Estados Unidos. Olvidémonos del exterior. Uh-huh. Hay impactos negativos importantísimos que van a repercutir en Estados Unidos, haciendo, yo pienso, no crecimiento, menos distribución de riqueza, menos poder de compra. Y yo no creo que eso sea el objetivo del gobierno de Trump. El objetivo del gobierno de Trump es acelerar el crecimiento de la economía. Y bueno, va a ser un proceso. Hoy estamos en una incertidumbre, pero en el proceso creo fervientemente que Estados Unidos tiene un balance de gobierno importante. Y que cuando las cosas lleguen al Congreso, vamos a escuchar diferentes voces y se van a lograr decisiones balanceadas. Pues en eso estaremos, José María Sass, presidente del American Chamber México. Gracias por tomarnos esta comunicación para escucharte, para escuchar lo que alguien como tú, que representa a esta muy importante organización, está pensando y diciendo. Así que si no tienes inconveniente, mantengamos el contacto y sigamos este proceso que se echa a andar con este nuevo gobierno en los Estados Unidos. Gracias, José María, por estar aquí. Cómo no, Carmen. Y para terminar, me gustaría mencionar un tema importante, ¿no? Venga, José María. Que es La Cámara cumple 100 años de operación en México. Las empresas americanas en México tienen algunas más de 150 años de operación en México. Han sido parte de la historia de México y vamos a seguir siéndolo. ¿Y cómo van a celebrar los 100 años, José María Sass? Tenemos un lindo programa de actividades, pero primero tenemos que resolver el Tratado de Libre Comercio. Y luego ya hacemos la fiesta. Exactamente. O sea, la tienes fácil, ¿eh? Primero el TLC y luego la fiesta de los 100 años. Bueno, pues ya por lo menos habrá festejo. Eso que ni qué, José María. Un abrazo para ustedes. Gracias por estar aquí esta mañana y estamos en contacto. Muchas gracias, Carmen. Buenos días. Gracias, José María Sass, presidente de American Chamber México. 100 años, como la Constitución nuestra, que se cumplen este 5 de febrero los 100 años de existencia de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues también del American Chamber en nuestro país. Gracias a José María Sass por esta conversación, director general también de American Express México. Bueno, estaremos en unos momentos más. Le agradezco muchísimo a 3 jóvenes mexicanos que han aceptado nuestra invitación. Están ya enlazados vía Skype. Estaremos con ellos en un instante. Manuel Bautista, Mariano Moreno y Milena Ang. Los 3 son estudiantes en Estados Unidos en 3 importantes universidades. Con ellos queremos hablar en un instante más, pero les pido que me aguanten un segundo porque nos enlazamos hasta Europa. Hay un anuncio que nos hace Manuel de Santiago. En este momento lo escuchamos. En línea desde Europa, con Manuel de Santiago. Hola Manuel, buenos días, bienvenido, saludos. Gracias, Carmen. Buenos días para ti, para el auditorio de Aristegui Noticias, o los usuarios, ¿no? Ahora que estamos aquí a través de internet. ¿Cuál es la palabra? Carmen. Audiencia, usuarios, público, ¿cómo les llamamos a quienes están generosamente aquí? Tanto nos escuchan y nos ven, eso no cambia, ¿no? Eso sí. Eso sí. ¿Qué hay de nuevo, querida, Manuel? Pues, fíjate que el gobierno español ha modificado, variado ligeramente su posición sobre México luego de recibir incontables críticas por su posición hace unos días sobre el diferendo entre México y Estados Unidos, porque concretamente los socialistas consideraban que se trataba de una posición bastante tímida y que España tendría que expresarse con mucha mayor contundencia a favor de México. Bueno, hoy se ha mostrado ya dispuesta a convocar a una cumbre extraordinaria iberoamericana si México se lo pide, lo aseguró esta mañana así el ministro de Asuntos Exteriores del país ibérico, Alfonso Dastis, quien dijo que el gobierno español está ya en contacto con México para que, si es necesario, se convoque esta reunión. Dastis dejó en claro que España ha manifestado desde el primer momento su apoyo incondicional a México y llamado al diálogo y a la cooperación entre los dos países, mostrando su oposición a las medidas proteccionistas y que signifiquen una posición discriminatoria y denigrante hacia los inmigrantes. Esta aclaración, como te decía, del ministro de Asuntos Exteriores, pues está francamente dirigida al PSOE, al Partido Socialista Obrero Español, que le ha recriminado al gobierno de Mariano Rajoy su tibio apoyo a México en este diferendo. Los socialistas consideran que España debe convocar a un Consejo Europeo dedicado a analizar el desafío que representa la administración de Donald Trump, y por el otro, una reunión extraordinaria de la Conferencia Iberoamericana de Naciones para salir en defensa de México, la democracia y los derechos humanos. Hoy el ministro de Asuntos Exteriores ha salido al paso, ha justificado la actuación de España diciendo, bueno, que el país ibérico actuaba con serenidad y sin precipitaciones ante Trump, que ellos pues quieren mantener una muy buena relación, una excelente relación con los Estados Unidos, y que en tanto México pues no le pida que actúe, estarán un poco a la expectativa. Pero hoy ha ido un poquito más allá, ha dicho, pues si México quiere, sí convocamos esa reunión de los países iberoamericanos, y desde luego estamos totalmente dispuestos a apoyar a México. Bueno, esto por un lado, Carmen. Por el otro, ayer el pleno del Ayuntamiento de Madrid, comandado por Manuela Carmena de Ahora Madrid, que es una coalición de partidos fundamentalmente de izquierda, aprobó una moción de solidaridad y cooperación para México por pues las recientes declaraciones realizadas por Donald Trump. Le llaman solidaridad y cooperación frente al desprecio por los derechos humanos. Fue votada por el Partido Socialista, Ahora Madrid, Izquierda Unida, en fin, la mayor parte de los partidos representados en el Ayuntamiento madrileño, con excepción del Partido Popular. Sin embargo, sí que hubo un edil, José Luis Moreno, que se salió de la disciplina de partido. Bueno, él dice que hubo libertad para que pudiera votar como quisiera y que votó a favor de pues esta iniciativa presentada por Ahora Madrid, porque tiene una hija en los Estados Unidos y ha vivido allí, ha viajado muchas veces a Estados Unidos, he hecho negocios con ellos, dijo, y soy un enamorado del pueblo americano, por eso pienso que esta medida es equivocada. Otro de los partidos políticos, no solo el PP, que se abstuvo, fue Ciudadanos, de aprobar esta moción de apoyo a México, que dice, entre otras cosas, que el Ayuntamiento de Madrid se solidariza con las ciudades norteamericanas afectadas por la amenaza de su autonomía en la gestión de sus intereses propios y los derechos de su ciudadanía, que se solidariza con la ciudadanía mexicana, pueblo hermano y ejemplar en la solidaridad y la cooperación internacional, que tan generosamente, recuerda Carmen, acogió a miles de refugiados españoles víctimas del exilio fruto de la guerra y la represión franquista. Asimismo, se manifiesta el compromiso del ayuntamiento a mostrar esta solidaridad y disposición de cooperación en todos los foros multilaterales municipales, así como en las redes de ciudades en las que participa, y muy singularmente en la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas y el ámbito comunitario. La propuesta de invitación formal al Foro contra las Violencias Urbanas, Madrid, capital de la paz, a las denominadas ciudades santuario norteamericanas para elaborar de forma conjunta proyectos de cooperación y defensa de los derechos humanos en el marco de los proyectos de las ciudades refugio europeas. Es la posición del ayuntamiento madrileño, que reconoce a México como un pueblo hermano, como ejemplar en la solidaridad y en la cooperación internacional. Y por último, te comento que el portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, se reunirá esta tarde a las 5 de la tarde, es decir, en aproximadamente 40 minutos, con la embajadora mexicana en España, Roberta Lajú Vargas, para abordar este y otros asuntos de la relación bilateral, y concretamente, pues me imagino mostrarle y explicarle cuál es la posición del Partido Popular y el gobierno que encabeza Mariano Rajoy respecto a este diferendo con Estados Unidos, porque ya te digo, Carmen, ha sido muy, muy criticada la reacción del gobierno español, la tibieza, cuando lo que se esperaba, según múltiples voces, entre ellas la del periódico El País, como recogíamos el lunes, pues es una acción más contundente, no solo en dichos, sino también en, efectuando convocatorias a distintos organismos en los que España tiene representación para poder defender los intereses de México, que no son sino los intereses también de España, en tanto la inversión entre ambos países es enorme, habida cuenta de las relaciones culturales e históricas que datan, pues desde la conquista, Carmen. Entre otras cosas, Manuel de Santiago, pues ahí está este panorama de información desde allá. Te agradecemos como siempre tu presencia. Destaco esto que dices del ministro de Asuntos Exteriores del país, que dice: si México quiere y lo pide, España está dispuesta a convocar a una cumbre extraordinaria iberoamericana. Cumbre extraordinaria, pues sí que hay materia para ello. Vamos a ver si sucede. Manuel, gracias por estar aquí y nos mantenemos en contacto contigo allá en Europa, en España. Saludos, Carmen, y saludos al auditorio. Saludos a ti, desde luego. Bueno, pues regresamos en un instante más con los tres mexicanos que amablemente han aceptado estar en esta comunicación. Tres estudiantes, tres personas que están en universidades de los Estados Unidos, y nos importa mucho conocer su perspectiva, su visión, su mirada de lo que está ocurriendo en estos momentos en los Estados Unidos. Desde luego destacamos lo que se ha publicado en The Washington Post, estos borradores de las pretendidas acciones ejecutivas que pues estaría pensando Donald Trump y que incluirían pues algún tipo de acción en contra de los estudiantes y de inversionistas, y de lo que, además de Washington Post, Bloomberg ha destacado desde el día de ayer. Después de la pausa tenemos una nota previa de Carolina Mejía para hablar del tema, y entramos de lleno con Manuel Bautista, candidato a doctor en historia en Estados Unidos, allá en Columbia, espléndida universidad, bueno, todas son maravillosas, Mariano Moreno, estudiante de la maestría de escritura creativa por la Universidad de Nueva York, y Milena Ang, candidata a doctora en ciencia política por la Universidad de Chicago. Con ellos hablaremos en unos momentos más. Por cierto, que Milena se ha dedicado a estudiar el tema de las cuestiones de corrupción, entre otras cosas. Así que gracias, Manuel, Mariano, Milena. Con ustedes estamos en un instante más. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Información a través de aristeguinoticias.com. información a través de aristeguinoticias.com. Bueno, es importante, antes de conversar con Manuel Bautista, con Ana Gabriela González, con Mariano Moreno y con Milena Ang, escuchar a Carolina Mejía, nuestra compañera del equipo de redacción y equipo editorial de este espacio, que hace un recuento de lo que se ha dado a conocer en las últimas horas sobre las posibles acciones desde el gobierno de Donald Trump en relación a cierto tipo de visas. Tanto Bloomberg como Washington Post, CNN también a nivel internacional han hablado del tema en las últimas horas. Se estarían alistando órdenes ejecutivas que podrían afectar categorías de visas, pues entre otras la de empleados de multinacionales, lo que hablábamos hace un momento con el presidente de la American Chamber, la de empleados multinacionales, la de profesionistas altamente calificados, la de negocios temporales, que también es una visa que estaría dentro del marco de los borradores que se han dado a conocer. Y bueno, pues Carolina Mejía nos presenta este recuento previo a esta conversación con los estudiantes mexicanos en Estados Unidos. Escuchamos a Carolina. Trump planea reducir empleos para inmigrantes y revisar visas estudiantiles y de trabajo. El presidente Donald Trump buscará reducir fuentes de empleo para inmigrantes y revisará la política de visas estudiantiles y de trabajo. De acuerdo con dos borradores de las próximas órdenes ejecutivas en la agenda del republicano, obtenidos por The Washington Post. En los documentos, aún sin confirmación oficial, se ordena una reforma a los programas de capacitación para extranjeros, con el objetivo de prevenir la desventaja de estudiantes estadounidenses. Además, se busca modificar las leyes de migración hacia un modelo más basado en méritos, y exige revisar las regulaciones que permitan a inmigrantes trabajar en Estados Unidos, para determinar cuáles de ellas deben ser rescindidas. A su vez, indica al Departamento de Seguridad Interior diseñar lineamientos para negar la entrada al país o deportar inmigrantes que sean una carga pública para los contribuyentes. Bueno, pues ahí está lo que Carolina Mejía nos informa, y esto que es un panorama nada fácil, desde luego. Debo decir, para dar el saludo y bienvenida a Manuel Bautista, a Mariano Moreno y a Milena Ang, que me sacude un poco, me sacude que varios estudiantes a quienes convocamos para este encuentro, pues nos dijeron que preferían no hablar, que tienen temor a ser deportados, estando en universidades, estando formalmente desarrollando trabajos académicos, de estudios o trabajos académicos. Bueno, pues tuvimos la posibilidad de estar en contacto con varios de ellos, y varios de ellos nos dijeron que preferían no hablar, que han instalado ya el temor entre ellos de que pudieran ser deportados en alguna circunstancia. Entonces, bueno, lo dejo aquí como un dato de nuestra experiencia directa sobre este intento que hemos hecho, que hemos logrado ahora para esta mañana con tres estudiantes allá, pero lo dejo ahí como parte de lo que está ocurriendo precisamente en los Estados Unidos con estudiantes mexicanos. Nos han señalado que quienes tienen visa J1 con becas, como parte del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pues tienen este temor de ser víctimas de las políticas antiinmigrantes de Donald Trump. Así que lo dejo ahí como un dato adicional de lo que hemos podido ver y percibir y palpar en las últimas horas. Gracias a Manuel Bautista, candidato a doctor en historia en Estados Unidos por la Universidad de Columbia. Gracias, Manuel, por estar aquí esta mañana. Bienvenido. Un abrazo. Gracias, Carmen. Felicidades por tu programa. Gracias, Manuel. Gracias, Mariano Moreno, estudiante de la maestría en escritura creativa por la Universidad de Nueva York. Gracias, Mariano. Un abrazo por estar aquí. Gracias. ¿De qué, Carmen? Gracias a ti. Buenos días. A ti, buenos días. Y bueno, gracias a Milena Ang, de la Universidad de Chicago, que está desarrollando trabajos de investigación y estudio sobre temas de corrupción, entre otras cosas. Milena, un abrazo y gracias por estar aquí. Gracias. Buenos días, Carmen. Buenos días. Empezamos, Manuel, contigo, si te parece. ¿Qué ves allá? Estamos aquí recuperando lo que la prensa estadounidense está diciendo de lo que podrían venir con nuevas acciones ejecutivas que podrían poner en riesgo a estudiantes, a inversionistas, a gente que está establecida por estos motivos en Estados Unidos. ¿Cómo ven las cosas, Manuel Bautista, desde allá, desde las aulas en la Universidad de Columbia y en las otras universidades? Creo que se percibe un ambiente de gran incertidumbre y de miedo en general entre la comunidad estudiantil de Columbia y de otras universidades. Se percibe una gran inquietud en torno a la posibilidad de que Trump, de manera arbitraria, decida reducir el número de visas para becarios de posgrado, y al mismo tiempo la posibilidad incluso de cancelar las visas que tenemos varios estudiantes, bueno, varios, muchos estudiantes de posgrado mexicanos que nos encontramos en Estados Unidos. La respuesta ha sido lenta, pero existe. Los diversos grupos de representación estudiantil que nos agrupan como estudiantes latinoamericanos y mexicanos han empezado a moverse en torno a esta situación. Hay los llamados town halls, hay las llamadas reuniones, y obviamente también hay rallies, hay protestas. Y todo esto responde a la lógica de, bueno, tratar de conseguir ciertas respuestas colectivas ante un problema que se nos viene muy difícil. Diana Moreno, ¿cómo lo ves tú allá desde la Universidad de Nueva York? Como dijo Manuel, hay mucha incertidumbre sobre las posibles acciones que vaya a emprender el nuevo gobierno de Estados Unidos. La amenaza considero que es real. La existencia del muro también es muy factible, pero al mismo tiempo hay un sentimiento de protesta tanto en la Universidad de Nueva York como en el resto de las universidades aquí en Estados Unidos, que hace que haya cierta esperanza de que se combata el fascismo, que se combata el tirano. Es muy gratificante ver cómo afuera de la misma Universidad de Nueva York, la semana pasada hubo una protesta en Washington Square, en el cual te refleja una cara que es muy distinta al Estados Unidos que votó por Donald Trump. Es un coro de voces que están en contra de la tiranía, del muro, de este bully que está al frente del gobierno de Estados Unidos, que no solo apoya a los estudiantes mexicanos, debo decir, sino que también está en amplio apoyo con los estudiantes musulmanes. Sin duda, es esta expresión que es luminosa de muchas personas, de miles de personas que se han manifestado desde el primer fin de semana en que llegó Donald Trump hace pocos días, y efectivamente lo que está generando ahora a partir de otras decisiones ejecutivas. Milena Ang, ¿cómo ves las cosas tú? ¿Cómo lo vives desde la Universidad de Chicago? ¿Qué dicen tus compañeros? ¿Qué dices tú misma? ¿Qué hay frente a nosotros, frente a este gobierno y lo que se anticipa podrían ser estas acciones ejecutivas? Sí, bueno, igual como dijeron, como dijo Manuel, la incertidumbre es muy alta. La universidad está haciendo el esfuerzo de comunicarse con los estudiantes, no solo mexicanos, sino internacionales, para intentar explicarles cómo se pueden proteger, cuáles son los riesgos que conlleva, si son de los 7 países que ya entraron en esta prohibición migratoria, y también países que pudieran estar en riesgo de entrar en prohibiciones migratorias. Hay mucha comunicación con la universidad, pero realmente el contenido es, sobre todo para nosotros los mexicanos, como todavía no hay nada escrito y no se ha establecido ninguna política de prohibición de entrada o de suspensión de visas o de incrementar las dificultades para solicitar visas o permisos. Digamos que seguimos un poco en el limbo. Sabemos que tenemos el apoyo de la universidad, pero no sabemos qué tanto nos van a poder apoyar específicamente como respuesta a las políticas que eventualmente se implementen. Y de la misma manera también, por lo menos en las asociaciones disciplinarias, la Asociación de Ciencia Política, de Estudios Internacionales, también ha sido, digamos, unánime la condena en contra de este tipo de acciones. Entonces, la impresión que yo tengo ahora es que por eso, por lo menos aquí yo no he sido testigo, no he visto que haya muchas protestas, específicamente de mexicanos. Sí ha habido protestas de personas de estos 7 países que ahora están en prohibición, pero creo que más bien todo el mundo está esperando a ver realmente qué específicas, contra qué políticas en específico nos vamos a tener que proteger. Totalmente de acuerdo, estamos en veremos, porque efectivamente lo que tenemos hoy es la posibilidad que ocurra, porque bueno, no es cualquier cosa que The Washington Post o que de Bloomberg o que los demás medios que han adelantado borradores incluso estén hablando precisamente de las intenciones que han identificado o de documentos previos a lo que podría convertirse en órdenes ejecutivas. Efectivamente, hablando de visas, pues las visas de empleados de multinacionales, por ejemplo, o la de inversionistas extranjeros que están en esta lista de la revisión de los periódicos que están adelantando lo que podría venir, y están las visas de profesionistas altamente calificados, la de negocios temporales. No queda claro el tema de las becas, no queda claro, como bien dices, Milena, si habrá prohibición directa, si habrá suspensión de visas, si había restricciones. Todo es un limbo, pero lo que sí hay es una acechanza, porque efectivamente las acciones previas ya tomadas por Donald Trump en contra de los 7 países y acciones ejecutivas, por ejemplo, para construir el muro, bueno, el personaje está cumpliendo lo que ha dicho en campaña y está ocurriendo lo que nadie creía que iba a ocurrir, y ese es el tema, Manuel Bautista, para cerrar este encuentro y dejar abierta la puerta para seguir hablando con ustedes, si nos lo permiten, para seguir este proceso y esta evolución de lo que está sucediendo allá. ¿Qué me dirías, Manuel Bautista, sobre estas posibilidades? No conozco con detalle la situación de cada uno de ustedes, no sé si son becados, no sé si están ahí porque tienen posibilidades de estar ahí con recursos propios, o la situación que tengan cada uno de ustedes. Incluso no sabemos si están pensando quedarse a vivir en Estados Unidos o regresan a México. Todo esto son factores que en la existencia y en la vida de cada uno de ustedes y de los muchos mexicanos y mexicanas que están allá, pues cruza en este momento. Es probable, y déjenme lanzar la idea de esta manera, es probable, Manuel, Mariano, Milena, que ustedes mismos, frente a estas acechanzas, están preguntándose qué hacer. ¿Me quedo? ¿Me voy? ¿Me mantengo? ¿Qué pasa por tu cabeza, Manuel? Es una muy buena pregunta, porque es una pregunta que te hacen desde antes de iniciar el doctorado. La respuesta a esa pregunta va cambiando conforme va pasando el tiempo. Evidentemente, con la administración Obama había muchísima más certidumbre y uno podía pensar, bueno, habrá trabajos en Estados Unidos, habrá trabajos en México, habrá trabajos en otras partes, pero evidentemente la llegada de Trump ha cambiado la ecuación. Quise buscar por curiosidad el número de becarios CONACYT que hubo o hay en Estados Unidos. El portal de CONACYT no tiene esa información, entonces no puedo cuantificar el número de estudiantes de posgrado becados por CONACYT. En mi caso, yo estoy becado por la Universidad de Columbia y estuve becado por CONACYT. Pues estar aquí fue un esfuerzo tanto financiado por la universidad privada como por el gobierno de México. La percepción cambia. Posiblemente, yo no me he hecho muchas preguntas sobre el futuro, porque en este momento estoy concentrado en mi disertación y en el curso que estoy dando. Pero otros amigos que están en la misma situación, mexicanos, se preguntan, bueno, ¿ahora qué pasa? ¿Ahora puedo regresar a México a ver a mi familia? ¿Puedo regresar a México si alguien se enferma? ¿Qué va a pasar? No quiero que me ocurra como les ha ocurrido a los estudiantes iraníes y a los profesores y a los investigadores iraníes que estaban haciendo investigación de punta y ahora encuentran que sus visas han sido revocadas. Entonces, integras un poco ese elemento de incertidumbre a tus decisiones cotidianas. Y en mi caso, te integras a acciones de resistencia local, ¿no? De organizaciones de la sociedad civil que, quieras o no, en Estados Unidos son muchísimo más efectivas en conseguir cambios a nivel local. Y organizaciones como la American Civil Liberties Union, que opera a nivel federal, bueno, de esas tienen más injerencia todavía en la política norteamericana a nivel nacional. Entonces, yo creo que la respuesta es doble. Por un lado, es el cuestionamiento de los planes, la reactualización de los planes que uno tiene de vida propia. y por el otro, el decidir hacer algo más por las comunidades de las cuales forma uno parte, a pesar de que uno sea legal, a pesar de que uno tenga visa de estudiante, no deja de sentirse afectado por las políticas implementadas por la administración de Trump, y evidentemente hay una imperiosa necesidad moral de resistir. ¿Qué dices, Mariano Moreno, allá en la UNICEF de Nueva York? ¿Cómo cruza en tu propia existencia? Porque lo que nos importa también es saber qué está pasando con las personas, qué está pasando con jóvenes como ustedes que tienen todo por delante, que tienen toda una vida para desarrollar su tarea académica y vital. ¿Qué está pasando en tu propia existencia? No, bueno, el futuro no se ve nada prometedor. Uno ve lo que le pasó a los alumnos de estos 7 países árabes que se les prohibió el regreso a Estados Unidos, y no descarta que pase lo mismo con los estudiantes mexicanos. Por ahora yo no he sufrido ningún agravio, pero tampoco lo descarto, porque ese es el gran problema de Donald Trump, que de alguna manera ha dado permiso a la xenofobia, al racismo, a estos insultos y ofensas y agresiones hacia las minorías, como es la comunidad latina aquí en Nueva York. Todavía no se ha dado, a mí en lo personal no ha ocurrido, pero sí se ve de alguna manera, si teníamos planes de quedarnos más tiempo, se ve más complicado, ¿no? Dado que efectivamente el gobierno de Donald Trump ha cumplido todo lo que ha prometido, ¿no? Lo que prometió en campaña. Entonces es una gran incertidumbre. Coincido en que hay que mantener la unión, coincido en que hay que seguir luchando y protestando y alzando la voz para lograr revertir o detener las acciones que nos afectan a todos, sin duda. ¿Cómo te pega, Milena, todo este panorama? Sí, pues yo también lo pienso, digamos, en el corto o mediano plazo. Mis planes de viaje, yo tenía varios planes de viajes para salir de Estados Unidos, ahorita están un poco... Digamos, no los he cancelado, pero sí estoy consciente de que puede ser que los tenga que cancelar en dado caso de que no me permitan regresar, ¿no? Porque pues sí, tengo que terminar mi doctorado, sí. Y lo más importante que creo que muy pocas veces se discute es que como académica también el intercambio internacional es importantísimo. Y estas políticas, la que ya, digamos, fue establecida y la que probablemente se vaya a establecer, yo creo que sí han dañado muchísimo la calidad académica a la que uno puede acceder en Estados Unidos. La Universidad de Chicago, por ejemplo, este lunes tuvo que cancelar un taller porque un profesor iraní no pudo entrar al país. Entonces sí existe, digamos, este tipo de repercusiones directamente al quehacer académico, ¿no? Entonces uno sí podría pensar que ahora va a haber muchas más oportunidades estando en México, o digamos en otro país, en Europa o tal. Entonces sí va, por lo menos a mí directamente, sí impacta las posibilidades que yo tengo para buscar postdoctorados, buscar beca, pues porque ahora, digamos, tengo que expandir mis horizontes porque puede que ya este país no sea tan, no me dé, digamos, la bienvenida como me la dio hace algunos años cuando por primera vez vine. Les propongo, Manuel Bautista, Mariano Moreno y Milena Ang, que incorporemos a esta conversación. Realmente teníamos programada una entrevista después de este encuentro con ustedes, pero creo que vendría mucho mejor si sumamos a esta conversación a un abogado, que es un abogado especializado precisamente en el tema de visas, de asuntos migratorios en Estados Unidos, alguien que se ha desarrollado profesionalmente de esta manera en los últimos años. Y bueno, pues vaya que se abre un horizonte en este sentido, muy importante para hablar de cómo se podrían proteger, en todo caso, a aquellas personas que, estando en Estados Unidos, pudieran ser afectadas por decisiones ejecutivas o de otro tipo del gobierno de Donald Trump. Así que, si les parece bien, Manuel Bautista, Mariano Moreno y Milena Ang, saludamos a Gustavo García Arias, que es abogado especializado precisamente en temas de visas y asuntos migratorios en los Estados Unidos. Te damos la bienvenida, abogado. Gracias por estar aquí, Gustavo. Bienvenido a este encuentro con 3 jóvenes estudiantes de doctorados en universidades de alto prestigio en los Estados Unidos. Bienvenido, Gustavo. Gracias por estar aquí. Hola, Carmen. Buen día. Gracias por invitarme. pues empezamos a decir, Gustavo, tal como lo han dicho Manuel, Mariano y Milena, que no sabemos qué va a pasar. Hay una incertidumbre instalada, hay este temor, desde luego alimentado por las primeras decisiones de Donald Trump, pero por los adelantos informativos que han dado a conocer medios de comunicación importantes en la Unión Americana, que hablan de posibles acciones ejecutivas que puedan afectar a inversionistas, a estudiantes, a gente que esté allá, y que desde luego en el caso mexicano hay muchísimas personas en condiciones de esta naturaleza. Hay millones de personas con documentos y hay millones de personas sin documentos en Estados Unidos. Así que el tema migratorio, visas, permisos y Donald Trump, todo a la mesa. Gustavo García Arias, ¿qué me dices del panorama que se vive? Así es, efectivamente, las acciones ejecutivas que ha publicado el presidente Trump aún están siendo interpretadas, aún están siendo implementadas por algunas de las oficinas encargadas de dar el ingreso a Estados Unidos, los puertos de entrada fronterizos o algunas puertos de entrada aéreos. Se están viviendo diferentes experiencias dependiendo de quién está a cargo de cada puerto de entrada, y algunas organizaciones están combatiendo judicialmente las interpretaciones que se está dando. Lo que es una realidad es que aquellos viajeros que son enviados a inspección secundaria, sin importar que sean o no de las 7 nacionalidades que se prohibió la entrada durante los primeros 90 días, están viviendo estragos en inspección secundaria. Están siendo sometidos a revisiones más exhaustivas, a revisiones mucho más largas, y no solo eso, sino que las preguntas que se hacen en materia de seguridad, bajo la interpretación de las acciones ejecutivas, ya tienen que ver sobre temas más intrusivos en las actividades y el propósito de viaje a Estados Unidos. O sea, ¿qué vamos a ver, Gustavo? En pocas palabras, ¿qué te imaginas? Sí. ¿Más intrusivas? O sea, que te van a preguntar a qué va, cuánto tiempo, todo eso ya lo preguntan. Ya lo preguntan, pero ahora inclusive el secretario de Seguridad Interior ha anunciado que parte de las acciones de revisión pueden incluir revisión de contactos en el celular, revisiones de las páginas de internet que una persona llega a visitar, el propósito por el cual desea ir a Estados Unidos, la fuente de ingresos para su manutención. Y no solo eso, ya se están viviendo estragos en los cuales normalmente una persona que es enviada a inspección secundaria por una revisión aleatoria o de seguridad rutinaria pasaba 15 minutos a una hora en inspección secundaria. Ahora ya hay testimonios entre 5 y 6 horas en los aeropuertos, en los cuales hay mayor flujo de visitantes. ¿Cuál? Eso sin dejar a un lado que el trámite de renovación de visas en un país como México, que es de los países que más demandan trámite de visas de Estados Unidos, ya se han modificado los procedimientos de renovación de visa. Desde hace algunos años se había implementado un programa de extensión de entrevista consular para acelerar el proceso, y en últimos tiempos se ha implementado, a raíz de las órdenes ejecutivas, disminuir la extensión de entrevista consular de 4 años a 1 año, y eso sin duda en las próximas semanas va a incrementar sustancialmente las cargas de trabajo y por lo tanto los tiempos de espera para renovar y para tramitar una visa. Vaya panorama, Gustavo García Arias, estemos en contacto porque efectivamente todo esto que dices es lo que ya ocurre. Falta ver si efectivamente, como adelantan algunos medios, se instrumentan otras acciones ejecutivas que puedan ser todavía más restrictivas, que puedan todavía colocar el riesgo de revisión de visas ya entregadas o ya vigentes, o que pueda elevar el rango de intrusión en términos de la información que los extranjeros tengan que dar precisamente para su entrada o para su permanencia o para su regreso a los Estados Unidos. Así que todo esto afecta de mil maneras a gente que está allá y a gente que está acá pensando ir allá, y todo este panorama que estamos desde luego siguiendo muy de cerca. Yo les aprecio mucho a los cuatro que estén aquí esta mañana para escucharlos en directo. Les pido que mantengamos la comunicación por lo que significa todo esto. Pues eso, para los dos países tenemos una relación estrechísima, México-Estados Unidos, en todos los sentidos, en este caso de gente que está estudiando allá, de gente que va y viene, y todo lo que aquí desde luego forma parte de una realidad entre dos naciones tan importantes en su relación económica, comercial, académica, industrial, en fin, la multiplicidad de temas que conectan a México con los Estados Unidos. Les agradezco mucho a los cuatro y les pediría, pues esto, en este ejercicio de revisión del momento que se está viviendo, un último comentario breve para cerrar este encuentro. ¿Con qué se despide cada uno de ustedes ustedes, con qué idea que quieran compartir con quienes han estado siguiendo esta transmisión en vivo en México y en cualquier parte del mundo, porque siendo internet, pues no hay fronteras, como sabemos. ¿Con qué te despides, Gustavo García Arias, abogado especializado? ¿Qué nos dejas aquí para seguir pensando? Estemos muy atentos a las órdenes ejecutivas, se han filtrado borradores, efectivamente va a haber modificaciones sustanciales, no se van a cancelar masivamente las visas, pero los requisitos para mantener una visa seguramente se van a endurecer y hay que estar muy atentos a los anuncios que va a haber en los próximos días. ¿Crees que lleguen al punto de retirar visas ya dadas? No creo que lleguen al punto de retirar, pero sí creo que lleguen al punto de realizar visitas en los domicilios de aquellos empresarios o trabajadores que cuentan con visa para fiscalizar que efectivamente se estén cumpliendo cabalmente los requisitos de las mismas. Nos despedimos, Manuel Bautista, desde la Universidad de Columbia. ¿Qué nos dices, Manuel? Yo creo que hay algo positivo en términos de la importancia noticiosa que tiene ahora Estados Unidos para México. Y es que por fin México está mirando la política doméstica de Estados Unidos y cómo lo afecta. Entonces, exhortaría al público a seguirse informando, a pensar que Estados Unidos no es solamente el gobierno de Trump, a que tenemos grandes sectores de la población norteamericana que no votaron por Trump y que al mismo tiempo están apoyando las luchas de las minorías étnicas, raciales. Ese es un exhorto a seguirnos educando a través de internet, medios noticiosos y no necesariamente la cuenta de Twitter del presidente Trump. Bueno, pues ahí está, imposible no verlo, la verdad, sí, imposible sí. No seguir de cerca la cuenta de Donald Trump. Mariano Moreno, ¿con qué te despides, Mariano, allá en la Universidad de Nueva York? Yo me quedo con la reflexión de que definitivamente hay otro Estados Unidos muy distinto al que votó por Donald Trump. No, el 97% de los ciudadanos de Nueva York votaron por la candidata Clinton. Entonces, vamos, como dijo Manuel, no, Estados Unidos no es el gobierno de Trump. Como diría la clásica canción de Silvio Rodríguez, ojalá pase algo que lo borre de pronto, pero mientras tanto hay que mantenerlos en lucha, unidos y estar al pendiente sobre lo que ocurra con estas nuevas relaciones que se están dando, sobre todo con México, que he entendido, estoy consciente que es el país más afectado por estas nuevas políticas del nuevo presidente de Estados Unidos. Entonces, que siga la protesta, que sigamos alzando la voz. Sé que es fácil de alguna manera tener miedo, muy justificado, pero no creo que no se puede permitir estas políticas muy, muy antimexicanas. Ahí está Mariano Moreno. ¿Con qué te despides, Milena Ang, de este encuentro que les aprecio mucho a los cuatro? Dinos algo para cerrar, Milena, ¿qué piensas? Bueno, pues yo exhortaría a las personas, no solo a los estudiantes mexicanos en Estados Unidos o a las personas que tienen familiares estudiando, sino también a las personas que estén interesadas en solicitar, que digamos que eso, que no tengan miedo, que contacten a las oficinas internacionales de las universidades. Normalmente brindan bastante apoyo y pues ellos son, digamos, los que tienen el mayor conocimiento de cómo se otorgan las becas, de este tipo de requisitos y se van a cambiar. Entonces, que se mantengan informados, pero que directamente hablen con las oficinas académicas, especialmente porque ellos también, digamos, tienen la responsabilidad de mantener la calma, incluso ante estas políticas que para uno sí pueden llegar a ser, pues, que nos asustan, ¿no? Entonces yo diría que contacten y pues sí, mantenernos unidos, que por hay un grupo de estudiantes de CONACYT en Facebook y tal, porque pues todos nosotros estamos ahora sí que en el mismo barco. En el mismo barco, Milena, y muy buen llamado para no tener miedo, como lo han dicho ustedes, Mariano, Manuel, Milena, gracias a los tres, gracias Gustavo García, abogado, a los cuatro, y estemos en contacto. Buenos días y hasta la próxima. Un abrazo a los cuatro. Igualmente. Gracias a los cuatro. Con esto nos vamos a una pausa y regresamos. Un saludo a Caifanes, tenemos más. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Toda la información a través de aristeguinoticias.com. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Bueno, son las 9:57 en el tiempo del centro de la República Mexicana. Bueno, ha sido muy interesante este programa. Hemos podido escuchar voces muy interesantes, la de los estudiantes en universidades como la de Columbia, la de Nueva York, la de Chicago, estos tres estudiantes de posgrado que están en Estados Unidos en un momento de incertidumbre, y desde luego el abogado especialista en el tema que nos habla de lo que puede venir si lo que adelantan algunos medios como el Washington Post se cumple, de estas medidas ejecutivas que podría tomar Donald Trump precisamente en contra de visados. Pues se ha hablado de visados en categorías de inversionistas extranjeros, de profesionistas calificados, los que hacen negocios temporales también, como el tipo de visado B1, los empleados de las multinacionales también estarían en este registro de los borradores que adelanta The Washington Post, y que abren, bueno, pues sí, una franja de incertidumbre importante para gente que hace negocios, que estudia, que está en Estados Unidos, que va y viene, en fin. El panorama no es nada fácil, desde luego, para nuestro país. Le agradezco mucho que se incorpore a esta transmisión en vivo de este espacio noticioso a Gustavo de Hoyos. Gustavo es el presidente de la Coparmex. Y bueno, pues un poco la radiografía que pueda tener un organismo patronal como la Coparmex, Gustavo, en este momento es muy importante, entre que nos gustaría saber cómo ven las cosas, dónde están los ángulos y los ejes de principal preocupación a raíz de lo que ya hemos visto de acciones ejecutivas dadas, como la del muro, por ejemplo, la construcción del muro, las que pueden venir, y el gran tema del Tratado de Libre Comercio para efectos comerciales y económicos. Así que tenemos un montón de ángulos desde los cuales podemos conversar desde este espacio noticioso contigo como presidente de la Coparmex. Gracias, Gustavo, por estar aquí esta mañana. Bienvenido y buenos días. Carmen, muchas gracias por el espacio. Un saludo para ti y para toda la audiencia. Pues, en efecto, me sí. Parece que hoy en día ya nadie pone duda que lo que algunos pensaron que eran simples afirmaciones retóricas de campaña y que se pensó que podrían desaparecer una vez que concluyera misma, pues son hoy amenazas reales, que algunas de ellas se están traduciendo en acciones de gobierno, de tal manera que lo que parece inequívoco es la necesidad de que el Estado mexicano en su conjunto diseñe una estrategia integral que desde luego considere el aspecto económico, pero que tiene que ir mucho más allá. En esta agenda que vea los riesgos reales y inminentes que tenemos en nuestra circunstancia internacional, debe de prever el aspecto migratorio, desde luego, tiene que pensarse el aspecto económico y tiene que también incluirse la parte de seguridad. Me parece que ya es tiempo de que veamos esta negociación y esta nueva etapa de la relación binacional en todas sus dimensiones. Y haciendo, Carmen, una clara diferencia entre lo que pueden ser las posturas evidentemente equivocadas de un gobierno, de la relación que tenemos, hemos tenido y tenemos en el futuro con el gobierno, con el pueblo de Estados Unidos. Así es que no debemos de ninguna manera regresar aquellas concepciones del siglo pasado donde veíamos como un enemigo declarado al pueblo de Estados Unidos, a la relación en sí misma, y hay que entender que se trata de decisiones que ciertamente no gozan ni siquiera el respaldo pleno de los ciudadanos de Estados Unidos y que hay que enfrentarlos con esa visión. Bueno, déjame traer a cuento, Gustavo de Hoyos, algo que aquí en México ocurrió y que creo que es muy importante rescatar en esta conversación. Ya sabemos que el presidente Peña Nieto ha convocado a la unidad una y mil veces, la unidad, un pacto con los sectores económicos, etcétera. Y ustedes fueron muy precisos cuando dijeron, no podemos firmar así como así un pacto o un acuerdo que no tenga sustancia, no podemos irnos con la finta de la foto. No lo dijeron así, pero digamos, puedo interpretar que ustedes estaban planteando como Coparmex no alimentar esta idea de expresiones políticas, más bien cosméticas, pero no sustantivas. En realidad estamos frente a un problemón. En realidad no estamos para fotografías o para relaciones públicas. En realidad estamos en un momento muy delicado donde se requieren propósitos, objetivos, directrices, metas, coordinación, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. De lo que fue esa fecha, Gustavo de Hoyos, en donde la Coparmex dijo, con la pena, no firmo este documento porque no tiene contenido, en pocas palabras, de ese momento, y aquí los minutos cuentan por horas y por días, de lo que fue esa fecha de aquella firma donde no estuvo la Coparmex, a este momento de la mañana, ¿ya hay contenido? ¿Ya hay ruta consistente o medianamente consistente frente a una renegociación del TLC, frente a acciones ejecutivas que están por venir, que van a afectar a empresarios, a firmas, etcétera, en los Estados Unidos, como adelanta la prensa estadounidense? ¿Ya hay materia real para conducirse en función de este enorme desafío, perdón la palabra que se ha usado en demasía, pero este enorme desafío, lo digo así? Mira, Carmen, me parece que día con día se ha ido tomando conciencia de la gravedad de nuestra circunstancia. Aquí han concurrido en este principio de año, en el mes de enero que recién concluyó, una crisis, hay que decirlo con todas sus letras, en el ámbito interno, derivado de las políticas que se implementaron en el final del ejercicio pasado, particularmente en el tema del incremento del precio de los combustibles, y que se sumó con el inicio de la gestión del gobierno de Estados Unidos, con todas las implicaciones que hemos visto prácticamente día con día. De tal manera que tenemos un doble reto, uno que hay que enfrentar como país hacia afuera, desde luego con unidad, reconociendo la representación que le corresponde al jefe del Estado mexicano, y en esa condición, desde luego que le damos, pero sin dejar de ver los retos que tenemos hacia adentro. Nosotros dijimos puntualmente que el acuerdo que se suscribió el día 9 no reúne las condiciones que a juicio de la Coparmex deberían integrarse para que pudiéramos acompañar la firma en un momento inicial. De entonces para acá hemos estado dialogando con funcionarios del Poder Ejecutivo, hemos dialogado también con los organismos de la sociedad civil y organismos empresariales, y me parece que paulatinamente empiezan a detallarse algunas de las acciones ya muy puntuales y sobre todo las métricas que tienen que quedar perfectamente definidas para estar ciertos que no nos quedamos nada más en la foto, nada más en la declaración, en las buenas intenciones, sino que... Detente ahí un segundo, Gustavo. Gustavo, detente un segundo, perdón que te interrumpa. Te interrumpo un segundo. ¿Dices métricas? Sí, en efecto. A ver. Necesitamos que los compromisos que se establecieron en este acuerdo, que son 35, no son estos, estén cada uno de ellos debidamente definidos en cuanto a qué se tiene que conseguir. Es decir, si estamos hablando de una reducción, por ejemplo, de los programas sociales duplicados, ¿cuáles serán, en qué periodos y qué montos tienen que significar esas reducciones? Si estamos hablando de acciones en materia de transparencia, combate a la corrupción, ser puntuales en definir cuándo, cómo y cómo van a ser edificables. Eso es lo que está trabajando la Coparmex. Recientemente presentamos estas propuestas a los organismos hermanos en el Consejo Empresarial y esperaríamos que en las próximas fechas haya la apertura por parte del gobierno para ponerle a cada tema una métrica y entonces sí podamos ver si ese acuerdo realmente tiene contenido de fondo para que pueda ser una ruta para enfrentar la situación difícil. Eso por un lado. Y por otro lado, Carmen, también nos parece que hay un conjunto de temas que tienen que ser incorporados, un conjunto de voces que tienen que ser escuchadas. Nosotros en la Coparmex hemos tenido en las semanas recientes una gran interacción con organizaciones de la sociedad civil en donde se han estado planteando temas tan relevantes como los que tienen que ver con Estado de Derecho, con seguridad, con combate a la corrupción, con transparencia. Y en esos temas también tiene que haber compromisos puntuales por parte del gobierno federal para que entonces sí estemos en una mejor circunstancia para enfrentar el reto que tenemos en la coyuntura actual. Pues todo abierto, Gustavo de ellos, el panorama evidentemente para el ámbito empresarial, financiero, económico, social, en fin, hay un montón de ángulos que están ahí abiertos en función de este nuevo gobierno de los Estados Unidos. Estemos en contacto, Gustavo, si te parece bien, para seguir de cerca este proceso. Vamos viendo qué pasos se dan desde los sectores productivos, desde las organizaciones empresariales, desde las organizaciones sindicales que también se manifestaron ayer, muchas de ellas, con el tema del gasolinazo, por cierto. Déjame cerrar con eso, también te pregunto sobre el gasolinazo, pero bueno, hay en el país varias expresiones importantes que hay que seguir muy de cerca. Para cerrar esta conversación, Gustavo de Hoyos, estamos en el filito de saber qué va a ser el gobierno mexicano, precisamente con este otro gran tema, lo traigo a la mesa en este instante, del incremento a los precios de las gasolinas. Ya vimos lo que pasó con el primer gasolinazo que generó reacciones múltiples en decenas de ciudades de la República Mexicana, y ahora con la perspectiva de que venga un siguiente ajuste, y le llaman al alza, de los precios de las gasolinas, bueno, puede generar en un contexto que de por sí ya está inyectado por la incertidumbre general de Donald Trump y compañía, de la situación mexicana en particular y de este tema tan sensible, ¿qué me dirías como presidente de la Coparmex que esperan o piden al gobierno mexicano frente al llamado gasolinazo que viene, o que viene suavizado, o que viene modificado? Bien a bien, no sabemos qué va a pasar, pero ¿qué dice la Coparmex al respecto, Gustavo? Carmen, desde el primer gasolinazo, nuestra posición fue muy clara en el sentido de que, si bien es cierto, apoyamos un proceso de liberalización de los energéticos y el que existan más jugadores, la transición de un mercado controlado de precios fijados por el gobierno hacia la liberalización no podía ser un día para otro. Hubo una implementación defectuosa, poco estructurada, no paulatina de esta medida, y las consecuencias están ahí a la vista. Me parece que es claro el nivel de escozor social que provocó esta implementación defectuosa de la medida, y yo esperaría que a la luz de estos hechos, que son inequívocos, y también a la luz de que sí hay margen de maniobra en las finanzas públicas, lo hemos dicho reiteradamente, la implementación que se dé a partir de este mes tenga mucho mayor sensibilidad social. Hay un gran clamor de la ciudadanía, una gran preocupación de las empresas. Yo creo que al gobierno le toca poner su parte en esta medida. ¿Qué dices, Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex? ¿Que se le quite el IEPS a la gasolina? ¿Que se reduzca? ¿Dónde está? Ahí es donde se puede quitar el efecto mayor de gasolinazo, si no me equivoco. En efecto, el IEPS tiene un margen suficiente para que, llámese como incentivo, llámese como una reducción, las cuotas que se dan de cuentas, el porcentaje del precio que va destinado a este propósito fiscal se ha reducido, y con esto el precio final que pagamos los consumidores, los usuarios, ya sea en lo particular o en las empresas, no sufre un incremento como el que se avizora. Ahí el gobierno federal, repito, tiene que poner su parte, tiene que dar un esfuerzo real, de verdad, para reducir el gasto público, y con eso no se vería necesidad de tratar de cobrar íntegramente este impuesto, que hay que decirlo, le ha generado con mucho más de lo que esperaba en sus mejores pronósticos. Ya se pasaron con el IEPS, en pocas palabras. Ahí es donde se tiene que hacer el ajuste, Carlos. Ahí es donde veremos qué dice Hacienda, qué dice el gobierno federal sobre este tema, porque ya estamos al cuarto para las 12. Se supone que el gasolinazo se anunciaría en cualquier día de estos, en el 4 de febrero, una cosa así. Ya estamos en este puente esperando que suceda. Veremos qué decide Hacienda. Ya mandan mensajes, señales de que están revisando precisamente este tema. Así que estamos a la espera de ello. Y ahí está la postura de la Coparmex en tu voz, Gustavo de Hoyos, como presidente de este organismo empresarial. Gracias por tomarnos esta comunicación. Estemos en contacto y al habla, si me lo permites. Buenos días y hasta la próxima. Buenos días, Carmen. Muchas gracias. Buenos días al presidente Coparmex. Esto en lo que tiene que ver con los empresarios, los patrones de México, como es la Confederación Patronal de la República Mexicana. ¿Qué dice la gente en las calles también? ¿Qué dicen las organizaciones sindicales? ¿Qué dicen otros organismos que se han manifestado en estas últimas horas? Ayer hubo marchas importantes, de esas hablaremos en un instante más. Necesitamos oír las voces diversas que hacen a este país. En un instante más tenemos a Sebastián Barragán, que nos habla de la marcha, de las marchas, y a Alfonso Ramírez Cuellar, líder del Barzón. ¿Qué nos dice Alfonso? En un instante más. Volvemos. Sebastián Barragán, colega periodista, buenos días, bienvenido, cuéntanos, ¿cómo estuvo ayer? Hola, Carmen, muy buenos días. Este martes se realizaron marchas de organizaciones campesinas, gremiales y de la sociedad civil para protestar por el gasolinazo y las políticas económicas implementadas por el presidente Enrique Peña Nieto. Los contingentes partieron del Ángel de la Independencia desde las 4 de la tarde. Participaron las organizaciones El Campo es de Todos, el Frente Popular Francisco Villa Siglo XXI, el Frente de Organizaciones Civiles Indígenas para el Desarrollo de los Pueblos de México y la Red Nacional de Organizaciones Sociales y Civiles. Protestaron en las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y también instalaron un plantón en la Secretaría de Gobernación. Otros contingentes, sobre todo los gremiales, avanzaron hasta el Zócalo de la Ciudad de México, que esta ocasión estaba completamente despejado y del cual ocuparon alrededor de 75% de la superficie. En un meeting, los líderes gremiales exigieron cancelar el aumento al precio de los combustibles. Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, dijo que reactivar la economía interna está bien como política inmediata, pero sostuvo que ni el neoliberalismo ni el nacionalismo son las respuestas para esta crisis. Así lo dijo. Neoliberalismo, nacionalismo, desde nuestro punto de vista, nos van a llevar a la miseria, compañeras, compañeros. Por eso decimos e invitamos a caminar en la ruta de articulación, en la ruta de la unidad. Compañeras, compañeros, este es el momento del pueblo mexicano, este es el momento de los de abajo. El líder de los telefonistas, Francisco Hernández Juárez, dijo que las políticas económicas de esta administración han impulsado manifestaciones en todas partes del país y que la movilización representa la unidad de la sociedad, que puede servir para echar atrás el gasolinazo. Así lo afirmó. Tenemos que ser capaces de hacerle sentir al gobierno que estas expresiones unitarias de la sociedad no se van a quedar solo en manifestaciones. Esta unidad tiene que servir para que se reviertan las reformas estructurales. Esta unidad tiene que servir para que se eche atrás el agravio sobre los normalistas de Ayotzinapa. Esta unidad tiene que servir para que eche atrás este modelo económico. Las manifestaciones afectaron la circulación en todo el centro histórico de la capital, en especial en los accesos al Zócalo y los alrededores de la Secretaría de Gobernación, pero no se registraron incidentes ni enfrentamientos con la policía. La Secretaría de Gobernación informó en un comunicado que se reunió con representantes de organizaciones campesinas que solicitan cancelar el gasolinazo, pero también políticas de mitigación a las afectaciones económicas que han sufrido, en particular a partir de este aumento a los combustibles. El secretario Miguel Ángel Osorio Chong informó que los funcionarios federales sostendrán reuniones con los representantes campesinos para atender y encontrar la solución a las peticiones. Carmen, es el reporte que tengo esta mañana. Pues ahí está el reporte. Sebastián Barragán, gracias por contarnos esta mañana. Gracias y buenos días. Gracias, un saludo al auditorio. Buenos días. Estamos enlazados con Alfonso Ramírez Cuellar, líder del Barzón, que bueno, pues estuvo presente en esta expresión ciudadana. Alfonso Ramírez Cuellar, buenos días y bienvenido. ¿Cómo estás, Alfonso? Buenos días, Carmen. Muchas gracias. ¿Cómo se ven las cosas en este momento? ¿Qué cosa, Alfonso? ¿Cómo ven las cosas ahí en el Barzón? Pues mira, la movilización sigue, no se va a detener. El día de ayer se tomaron varios congresos locales, Zacatecas. También el día de hoy se tomará el congreso local del estado de Chihuahua. Y el problema es que con el gobierno no se avanza absolutamente nada. Es un gobierno oxidado, no tiene absolutamente ninguna iniciativa, no presenta en realidad ninguna propuesta para salir de la emergencia y el descontento social que estamos viviendo. Nosotros le hemos presentado un proyecto de 4 puntos. Lo primero es la exigencia para que el 5 de febrero se dé a conocer una carta de austeridad. Es decir, el compromiso de los poderes de la Unión, del Ejecutivo Federal, de la Suprema Corte de Justicia, de los congresos locales, de los gobiernos estatales, para que haya una reducción sustancial del gasto suntuario y de una serie de partidas presupuestales que se llevan los diputados y que tienen el nombre de moches. Con esta propuesta podemos ahorrar un poco más de 150,000,000,000 de pesos. Lo que la sociedad está demandando es un ajuste en los privilegios, en los abusos y en el gasto dispendioso que tiene el gobierno federal y los gobiernos estatales. Le hemos presentado al gobierno la iniciativa para que reforme la Constitución y disminuya el financiamiento a los partidos políticos. Y también le hemos entregado ya una iniciativa para que la presente en el Congreso de la Unión y pudiera retirar el fuero a los funcionarios públicos. Además, que se destrabe la ley de salarios máximos. Es decir, un paquete completo que constituye una carta de austeridad y en contra de la impunidad, porque requiere que varios gobernadores sean sometidos a proceso y sean castigados conforme a la ley. Este es uno de los puntos fundamentales frente al cual el gobierno no responde absolutamente nada. La otra parte del proyecto tiene que ver con una disminución sustancial de los costos de producción, sobre todo aquellos agricultores que tienen bajo su responsabilidad producir más del 60% de los alimentos, es decir, el establecimiento de un estímulo fiscal al diésel, a las tarifas de energía eléctrica y la reconstrucción de una serie de instituciones que prácticamente se destruyeron con el tratado comercial y que afectan severamente el ingreso de los productores y que dañan la economía de millones de consumidores. Ya terminamos la evaluación de la Comisión Federal de Competencia y esta institución es muy clara en el control monopólico que se tiene en el mercado agroalimentario, que lleva la ruina a los productores y que está dañando también el bienestar de los consumidores. Es decir, están todas las armas, todos los argumentos, todos los diagnósticos, y nos preocupa que el gobierno no haga absolutamente nada. Entonces, lo que hemos decidido es sostener esta lucha, esta movilización, continúan las pláticas. Pero lo primero que debe haber es un desagravio a la sociedad mexicana, si es un problema económico, pero el hartazgo social, el descontento que hay absolutamente en todos los municipios y estados de la República, tiene que ver con la corrupción, con la impunidad, con el enorme gasto que tienen los gobiernos en los distintos órdenes y frente al cual el Ejecutivo Federal hace oídos sordos. Podemos tener muchas reuniones, son reuniones que se hacen tradicionalmente, creen que es un problema de peticiones, la gente en la calle está gritando fuera Peña Nieto, no tiene ningún sentido ir a firmar ningún documento si no hay este desagravio a la sociedad mexicana. La exigencia no solamente que se cancele el gasolinazo del próximo sábado, sino que se cancele el gasolinazo del primero de enero, eso es lo que estamos demandando, sobre todo porque los precios de la canasta básica han tenido incrementos superiores al 35%. En un escenario catastrófico podemos tener una inflación que llegue un poco más del 8% a finales del 2017. Es decir, el horror económico que estamos viviendo está acompañado de un agravio social por años y meses de impunidad, de corrupción, de enriquecimiento. Y esto es lo que le hemos planteado al gobierno. El gobierno lo puede hacer. Lo que falta es voluntad política. Lo vemos como un gobierno oxidado, metido en sus pugnas internas, sin iniciativa política. Lo único que le preocupa es si subió un centavo o dos centavos el peso. Y la nación está a la deriva, eso es lo más grave. La nación está a la deriva, no hay quien establezca una convocatoria que nos fortalezca en el frente interno y que pudiéramos tener una energía y una fuerza mayor frente al nuevo gobierno de los Estados Unidos. Este es los puntos fundamentales de la agenda que hemos presentado y frente a los cuales el gobierno no ha dado absolutamente ninguna respuesta. Entonces la decisión nuestra pues es sostenerlos, incrementar la movilización, extenderla a todo el país, y en algún momento pues yo creo que esperemos nosotros que el gobierno entienda que no estamos por un asunto de pesos y centavos, sino de un agravio nacional que tiene que ser reparado. Pues ahí está todo este panorama que nos ofreces sobre este momento que se está viviendo, Alfonso Ramírez Cuellar. Te agradezco muchísimo que podamos hablar en este momento y bueno, pues lo que acabas de describir y explicar, que contrasta, déjame, si no te importa, cerrar esta conversación, que contrasta con lo que ayer dijo Graco Ramírez, presidente de la CONAGO, de los gobernadores. Ya ves que se reunieron los gobernadores con Peña Nieto, sí, y salió reunieron de ahí diciendo que bueno, hay unanimidad para cerrar filas en torno al presidente. Después de estos audios que recuperamos para esta información del día de ayer, que ahora estamos analizando esta mañana, cerramos contigo la conversión, escuchemos juntos y volvemos contigo. Sí, gracias. Había un primer acuerdo que construimos, que los gobernadores vamos a llevar a cabo acciones de diálogo bilateral con gobernadores norteamericanos, estadounidenses, con alcaldes estadounidenses, sin importar su filiación partidista, demócratas o republicanos, con artistas intelectuales que han manifestado su punto de vista con respecto a no compartir la política del presidente de Estados Unidos. El encuentro que tendremos el gobernador Eduviel Ávila, el gobernador Miguel Márquez, yo como presidente de CONAGO, con la Asociación Nacional de Gobernadores en Washington, nos vamos a reunir en Estados Unidos el día 23 y 24 de febrero para establecer el diálogo con los gobernadores estadounidenses que se reúnen en la Asociación Nacional de Gobernadores, que es el equivalente a la CONAGO de México. Nos vamos a reunir con los gobernadores de la frontera norte mexicanos para hacer una estrategia bilateral con Texas, Arizona, Nuevo México y California. Hablaron todos y todos cerramos filas con el presidente. Hablaron todos. Alfonso Ramírez Cuellar, líder del Barzón, para cerrar esta conversación, no, ¿qué me dices? No puede ser apoyado y siga agraviando a la sociedad. O sea, yo no sé, Graco, con qué cara habla cuando el agravio del gobierno a la sociedad morelense es inmenso. El pueblo no puede unificarse con gobiernos o con el presidente de la República si ellos desatan de manera sistemática un clima de agravio y de golpe económico, y de abuso, de impunidad y de robo absoluto del presupuesto público, de derroche, de enriquecimiento ilícito, si no se repara ese agravio, es difícil que el presidente sea un presidente fuerte y pueda enfrentar con éxito al gobierno de los Estados Unidos. Lo primero es el desagravio a la sociedad, que tiene que ver con un plan contra la corrupción, castigar a los exgobernadores que se han robado el presupuesto y a los funcionarios que se han enriquecido, echar atrás una serie de medidas económicas, empezando por el gasolinazo del 1 de enero, establecer un nuevo marco institucional para evitar muchos abusos, y tropelías de parte del gobierno de la República, de los gobiernos estatales. Si no hay este desagravio, pues difícilmente el pueblo se va a unir en torno a la figura de Peña Nieto, porque en las calles el grito es fuera Peña Nieto. Ese es el grito que se extiende absolutamente en todos los rincones del país. Es el grito contra el abuso, contra la impunidad. Así no puede haber unidad nacional. Pues ahí está la postura de Alfonso Ramírez Cuellar, líder del Barzón, esta mañana con este panorama que vive México. Gracias, Alfonso, por estar aquí. Muchas gracias, Carmen. Mantenemos en contacto. Gracias. Gracias a ti, Alfonso Ramírez Cuellar, crítico. Dice, pues, ¿cuál unidad? Primero que nos desagravien y luego ya hablamos de la unidad nacional en pocas palabras. Bueno, en un momento más vamos a tener un enlace con nuestra muy querida y prestigiada periodista Dolly Esteves. Le cuento en 2 segundos el asunto y estaremos con ella al aire en cualquier momento. Deme unos momentitos nada más para darle un dato adicional del tema económico. Pero lo de Dolly Esteves es muy importante porque tuvo acceso a la información de cómo fue la llamada telefónica entre Donald Trump y Enrique Peña Nieto. Yo decía ayer, en broma y en serio, que mi reino por saber qué hablaron Donald Trump y Enrique Peña Nieto. Pues Dolly Esteves, periodista mexicana, radicada en Washington desde hace varios años, tiene información al respecto y la va a compartir esta mañana aquí. Antes de eso, solo agrego a lo que oímos de las voces que hemos escuchado en este tramo del programa, al presidente de la Coparmex, al presidente de la Cámara Americana de Comercio, al líder del Barzón, el conjunto de voces que nos han dado sus perspectivas de lo que está sucediendo en este momento entre México, Estados Unidos y lo que viene. Bueno, solo agrego que analistas pronostican más inflación y menos crecimiento para México. Analistas privados consultados por el Banco de México aumentaron a un 5.24% el pronóstico de inflación de México al cierre de este año y redujeron a un 1.60% su estimación para el crecimiento económico. De acuerdo con una encuesta del Banco Central Mexicano, el tipo de cambio peso-dólar lo estiman en 21.63, desde una estimación de 20.92 unidades por dólar del sondeo anterior. Así que pasamos de una expectativa de 20 pesos con 92 centavos por dólar a una de 21 pesos con 63 centavos, como la estimación que dan estos analistas privados consultados por el Banco de México. Las expectativas de inflación general para los cierres 2017 y 2018, así como para los próximos 12 meses, aumentaron en relación a la encuesta anterior, si bien la medida de los pronósticos para los próximos 12 meses se mantuvo a niveles similares. Así que los analistas pronostican tristemente más inflación y menos crecimiento para nuestro país. Bueno, nos topamos con le voy a contar la historia y por qué supimos de lo que supimos y ahora le pedimos a Dolly Esteves que nos cuente. Nos topamos con los mensajes en su cuenta de Twitter de nuestro muy estimado Luis Alberto Medina. Luis Alberto Medina es colega periodista y conductor del programa de radio Proyecto Puente de Sonora. Este equipo del que forma parte Luis Alberto han sido reconocidos incluso con el Premio Nacional de Periodismo por sus investigaciones sobre el río Sonora y otras cosas. Y bueno, pues el tema es que en la cuenta de Twitter de Luis Alberto Medina citó lo que le contó Dolly Esteves, nuestra colega periodista mexicana radicada en Estados Unidos y en Washington desde hace varios años. Y Luis Alberto decía, o dice, en sus mensajes de tuit, es deplorable, triste las respuestas de EPN frente al comportamiento agresivo en privado de Donald Trump, confirma Dolly Esteves. Otro mensaje dice, contundente, Dolly Esteves desde Washington, Donald Trump trató muy mal a Enrique Peña Nieto en llamada telefónica, lo hace en público, puntos suspensivos, y en privado. Enrique Peña Nieto balbuceó frente a Trump, no pudo reaccionar, no se defendió en la llamada. Dolly Esteves obtuvo acceso a parte de la conversación, es lo que dice Luis Alberto Medina en esto, recuperando la información de la colega Dolly Esteves. Un tuit adicional dice, Donald Trump le dijo a Peña Nieto, no necesito a los mexicanos, no necesito a México y ustedes van a pagar el muro. Es lo que le dijo Dolly Esteves a Luis Alberto Medina esta mañana. Y pues buscamos a Dolly Esteves porque lo que le ha dicho a Luis Alberto el día de hoy es importantísimo. Dolia, tú que has tenido acceso pues en diferentes momentos de tu tarea periodística a fuentes de altísimo nivel en Washington que te han permitido presentar en muchos medios a lo largo de los años de comunicación, investigaciones, historias, noticias de gran relevancia, pues ahora nos sorprendes con esta en donde nos dices que has tenido acceso al contenido, a lo que hablaron y al tono de lo que hablaron Donald Trump y el presidente mexicano Enrique Peña Nieto. Dolly Esteves, gracias por tomar esta comunicación que hacemos desde México hasta Washington. Bienvenida, bienvenida a este espacio informativo del que formas parte de muchas maneras. Gracias por estar aquí esta mañana. Gracias a ti, Carmen, y un saludo a ti y al auditorio. Pues exactamente, perdón. Sí, te escuchamos, Dolly. Que se oye un eco aquí, bueno. A ver, no te escuchas perfecta. Lo que dice Luis Alberto es correcto. Hace aproximadamente una hora yo tuve una participación extensa en el en proyecto Fuente de Hermosillo, Sonora, pero se escucha pues en muchas partes, no solamente en Sonora. Y en efecto le di esta nota de manera exclusiva en el sentido de que Fuentes, o sea, yo obtuve información confidencial que pude corroborar en ambos lados de la frontera sobre el contenido de la conversación que sostuvieron Donald Trump y Enrique Peña Nieto el viernes pasado. Y como recordarás, hubo comunicado de prensa en ambos lados, tanto en Los Pinos como en la Casa Blanca, pero ninguno reveló realmente de qué se habló. Y de hecho se presentó como que había sido una conversación cordial, armoniosa, y que hubo hasta acuerdos en seguir la negociación a las pláticas entre los dos países. No fue así. La información que yo tengo es que Donald Trump le dijo a su homólogo Peña Nieto que no necesita a México y tampoco necesita a los mexicanos, todo esto en tono amenazante, e incluso se quejó Trump del mal papel que están haciendo los el ejército mexicano en el combate al narcotráfico en México, e incluso le sugirió que si las Fuerzas Armadas Mexicanas son incapaces de combatir el narcotráfico, quizá tenga que enviar tropas estadounidenses a México para que asuman esta tarea. Según la versión que yo recogí, textualmente fue lo que le dijo Trump a Peña Nieto: no necesito a los mexicanos, no necesito a México, vamos a construir el muro y ustedes van a pagar, quieran o no, les guste o no. En ese momento Trump amagó con lo que ya había dicho, lo que dijo posteriormente su secretario de prensa Sean Spicer, en el sentido de que forzaría a México a pagar por el muro imponiendo un arancel del 10% a las exportaciones mexicanas y del 35% a aquellas exportaciones que más le duelan a México. Durante esta conversación, como dije, reiteró Trump siempre en un tono pues ofensivo, humillante para el interlocutor que tenía en el otro lado de la línea telefónica, que los militares mexicanos no servían prácticamente para hacer su tarea de combatir al narcotráfico y que quizá él tenga que enviar tropas porque no va a permitir que las drogas procedentes de México sigan masacrando, el término que también usó en su discurso de toma de posesión, masacrando a nuestras ciudades y comunidades. Trump dijo a Peña que lo cierto es que él no quería ir a México en agosto pasado. El auditorio se ha de acordar, Carmen, que el agosto pasado hubo esta visita de Trump a México, muy sorpresiva y muy polémica. Le dijo, yo ni quería ir a México cuando era candidato, pero Jared Kushner me convenció. Kushner, como sabemos, es el marido de Ivanka Trump, la hija mayor de Trump, y es uno de los asesores más influyentes de Trump, particularmente en materia de política exterior. Es el contacto directo que tiene Luis de Pidegaray en la Casa Blanca. Y él dice, yo realmente, Enrique, ni quería ir a México en agosto pasado. Lo que pasa es que me convenció Jared Kushner y terminé yendo. La respuesta de Peña Nieto, Carmen, pues fue verdaderamente deplorable, como dice Luis Alberto. Ante esta, pues yo diría casi insólita embestida de Trump, dijo mucho la respuesta de Peña Nieto. No fue firme ni digna, por el contrario, según las versiones, Peña Nieto balbuceó y trató de explicar a Trump que México tiene otra perspectiva sobre la relación bilateral que consiste en continuar la relación de manera constructiva. Y bueno, básicamente las versiones recogidas sobre este llamada telefónica son plenamente compatibles con el desprecio que Trump ha manifestado hacia México y los mexicanos desde que lanzó su candidatura y coinciden con su personalidad ofensiva y prepotente. O sea, yo creo que a la gente no le va a costar mucho trabajo creer que fue este, en efecto, el contenido y las amenazas verbales que salieron de Trump hacia Peña Nieto, porque todo engrana perfectamente con lo que hemos estado viendo en el último año y medio, Carmen. Pues sí, tristemente concuerda, tristemente empata con lo que hemos visto de Donald Trump y empata con lo que hemos visto también del gobierno mexicano, que no ha sido lo suficientemente firme frente al conjunto de cosas que han ocurrido, empezando por el mensaje que Peña Nieto dio la noche misma en que Donald Trump emitió las primeras acciones ejecutivas ordenando construir el muro, estos primeros pasos ya formales para construir el ignominioso muro entre México y Estados Unidos, o la continuación del muro, en todo caso, que ya existe un tramo importante de muro, no hay que olvidarlo, no hecho por Trump, hecho por gobiernos anteriores, pero en este caso, bueno, la ignominiosa manera de plantear que ese muro lo vamos a pagar los mexicanos, todo empata tristemente para México, lo que nos estás revelando como el contenido esencial de esta conversación que insistieron en los comunicados de los dos gobiernos, que había durado una hora. Después Peña Nieto también dio otro mensaje donde volvió a hablar de esa conversación de una hora. Y bueno, lo que aquí nos dices, Dolia, déjame regresar a la primera parte de tu conversación, es que tú como periodista has logrado acceder a versiones. No es solamente una fuente la que te lo ha dicho, sino has tenido oportunidad de consultar, estoy segura de ello, en el más alto nivel. Pregunto si en México y en Estados Unidos, o solamente en Estados Unidos, estas versiones que has recuperado y que son consistentes entre sí. Carmen. ¿En los dos lados? Sí. En el lado mexicano, en el lado estadounidense, con versiones de alto nivel. En el durante la conversación, el presidente Peña se hizo acompañar de algunas personas de Secretaría de Relaciones Exteriores, incluido el subsecretario para América del Norte, Carlos Sada, que fue embajador aquí en Washington. Y por el parte de Estados Unidos, pues estuvo el yerno famoso y el estratega de seguridad nacional de Trump, este señor Bannon, Stephen Bannon. Ahora, en realidad la conversación no duró una hora. Me dicen que lo cierto es que se prolongó por una hora porque se comunicaron a través de un intérprete. Y de ahí que el intercambio sea, los minutos de intercambio en realidad fueron alrededor de 20 minutos. Entonces ahí hay otra discrepancia en el comunicado, que ambos dicen que fue de una hora, en realidad fue, pues sí, estuvieron en el teléfono una hora, pero no estuvieron hablando continuamente una hora, porque tú sabes, cuando hay un intérprete de por medio se prolonga mucho. Por lo menos se duplica. La narrativa. Después la presidencia en este comunicado famoso dijo que tuvieron una conversación constructiva y productiva. Pues realmente no fue así, Carmen, fue una conversación muy ofensiva, donde Trump humilló a Peña Nieto y este pues le permitió básicamente, si alguien me llama en los términos y en el tono en el que se manifestó Trump, yo simplemente le digo, señor, llámeme cuando esté usted más calmado o cuando crea usted que hay algo común entre los dos que podemos conversar, pero fue una confrontación. Todo indica que aquí quieren confrontación con México y México todavía sigue creyendo que quieren una negociación. Y luego el comunicado dicen que hablaron sobre la necesidad de que nuestros países trabajen juntos para detener el tráfico de drogas. Realmente, como decía, Trump amenazó con usar la fuerza militar, porque según él los militares mexicanos están haciendo más mal su tarea. Esto dista mucho de ser algo que haya coincidencia en la necesidad de que los países trabajen juntos. Con respecto al pago del muro, acordaron resolver estas diferencias sin hablar públicamente del tema, lo cual esa parte no aparece en el comunicado de la Casa Blanca. Exacto. Finalmente dice el comunicado que acordaron continuar el diálogo para fortalecer la relación de manera constructiva. La actitud de Donald Trump fue todo menos que constructiva. Además, hay otra parte en esta información que también obtuve, que siguen las pláticas de Videgaray, pero en lo oscurito, secretas. Ayer en Tapachula, Chiapas, se realizó que Videgaray se reunió en secreto con Craig Deere, que es el encargado de América Latina en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Se reunió con el almirante Kurt Teed, que es el jefe del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, y con la embajadora estadounidense Roberta Jacobson. Y el aparente motivo de esta conversación, este encuentro secreto, fue abordar la cooperación mexicana para seguir frenando el flujo de inmigrantes centroamericanos que buscan ingresar a Estados Unidos por México. Yo llamé a la embajada de Estados Unidos en México, la vocera Jessica Stayman declinó confirmar o desmentir esta reunión. Estaba medio nerviosa cuando se lo pregunté así directamente y se limitó a decir que no tiene nada que decir sobre la agenda de Jacobson el día de ayer. Finalmente, este señor Rafael Lugo, quien la verdad no sé si siga como director de comunicación social de la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque sé que estaba ahí con Claudia Massieu, pero el caso es que sigue su nombre en la página de la Secretaría. Yo me comuniqué con él por vía correo electrónico, le pedí que corroborara la reunión en Tapachula de Videgaray y también la versión que había obtenido yo sobre esta conversación entre Trump y Peña Nieto, y hasta la fecha, hasta este momento, no me ha respondido, Carmen. No ha respondido quien aparece en la página como responsable del área de comunicación social de la Cancillería. Y bueno, pues es importantísimo, efectivamente, que la Cancillería mexicana, ahora comandada por Luis Videgaray, tenga alguna respuesta frente a esto que está revelando Dolly Esteves, porque es sumamente delicado y grave, efectivamente, que sepamos a través de las versiones de alto nivel que pudiste tener de un lado y otro de la frontera acerca del contenido de la conversación entre Enrique Peña Nieto, presidente de México, y Donald Trump, presidente de los Estados Unidos. Es gravísimo el tono, el mensaje, la manera que haya soportado el gobierno mexicano, el presidente mexicano, un trato de esta naturaleza. Tal como lo describes, es humillante. Tal como lo describes, es un trato agresivo de Trump en contra de Peña en esa llamada telefónica que, como dices, no duró una hora en realidad, sino unos 20 minutos, que son suficientes minutos, Dolia, para decir yo no quería ir a México, para decir no necesita Estados Unidos a México ni a los mexicanos, para decir vamos a construir el muro y ustedes lo van a pagar, les guste o no, para decir, como has informado, no vamos a permitir que sigan masacrando a nuestras ciudades, para decir todo lo que nos acabas de informar, Dolia, estremece imaginar esa conversación. Concuerda con el mensaje ofensivo. Concuerda. De este señor Trump desde el principio. Si tú ves lo que me informaron a mí sobre esta conversación, no es nada nuevo, todo esto lo ha dicho. Sí, nada más que es una conversación entre presidentes. Que no lo ha dicho enfáticamente en público, sí. Es esto de que si las Fuerzas Armadas Mexicanas no pueden con el paquete del narcotráfico, que él va a enviar sus tropas. Pero yo escribí en diciembre o en enero, no me acuerdo, un artículo en Forbes, en español, Force México, donde incluso cito a un especialista sobre temas latinoamericanos y me dice, no puede forzar a México pagar por este muro si el presidente Peña Nieto se niega, a menos que mande las tropas, y eso lo puede hacer. O sea que ese aspecto de mandar al ejército norteamericano, a las tropas, a los marines, a los que tú quieras, no es tampoco descabellado en el escenario que estamos viendo desarrollar con esta presidencia de Trump. Además de que ya amenazó a la ciudad de Chicago, donde existe un problema muy grave de narcotráfico, de estas pandillas y heroína, que según esto viene toda de México. Ya le dijo al alcalde demócrata de la Ciudad de México, bueno, si no puedes con el paquete, te voy a mandar a los federales, así lo puso en Twitter. Entonces, yo la verdad es que no tengo la menor duda de que ese fue parte del contenido de esta conversación. Déjame preguntarte una cosa, Adol, esto es muy importante para clarificar. No sé si te entendí bien en una parte. En la conversación entre Peña Nieto y Trump vía telefónica, Trump aludió a la eventualidad de uso de la fuerza militar. Sí, sí, es lo que dije al principio. Y hay un artículo que redacté para Proyecto Puente que ellos tuvieron esta mañana en su página de web. Uh-huh. Pero mira, sí, él dijo quizá, maybe I'm gonna have to send my troops. Quizás tenga que, porque, o sea, la premisa de la que estaba partiendo para decir este maybe, quizá, es que las Fuerzas Armadas Mexicanas no han podido controlar a los carteles, no han podido detener el enorme flujo de narcóticos o de drogas que entran del sur hacia el norte, por las cuales él responsabiliza de esta masacre que le llama Cornish en las ciudades de Estados Unidos, y que lo desarrolló en su discurso de inauguración el 20 de enero pasado. Entonces, sí, eso fue una sugerencia, lo dijo en tono amenazante. No, ustedes maybe. No pueden con el problema del narcotráfico, quizá yo tenga que enviar a mis soldados. Es impresionante, Dolia, lo que nos estás diciendo, y bueno, pues no hay la menor duda, la presidencia de México, la Cancillería, tendrían que asumir una postura pública sobre esto, porque lo que aquí estás dando a conocer y revelando acerca de esa conversación es verdaderamente grave, y el gobierno mexicano y Enrique Peña Nieto está obligado a decirle a México qué fue lo que conversó con Donald Trump. Él mismo está obligado a contarle a México el tipo de amenazas y de situaciones que se hayan podido presentar en esa llamada telefónica entre dos mandatarios. No tiene derecho a reservarse, no tiene derecho a guardar en el cajón ningún tipo de ofensa ni de circunstancia que haya podido ocurrir en ningún momento y en esa llamada telefónica. Así es, Carmen, y te escuchaba yo el lunes en la mesa política que tienes todos los lunes, que decías que donde se abordó el tema de la conversación, recuerdo muy bien que dijiste algo en... Mi reino, por saber. ¿De qué hablaron? Imagínate que supiéramos de qué hablaron o no, o sea, la riqueza informativa de lo que eso representaría, saber realmente de qué hablaron estos señores que dicen que hablaron por una hora, pero vamos a suponer que fueron 20 minutos, pues eso fue suficiente. Tiene que haber transparencia, pero no solamente no hay transparencia en lo que están conversando con este gobierno, con este nuevo gobierno de Estados Unidos tan antimexicano y tan confrontacionista y tan difícil, sino que nos lanzan este comunicado de prensa que, como ya comenté, presenta otra cara de las cosas. No solamente nos están diciendo lo que están hablando, sino nos están engañando en decir todo va muy bien, conversamos muy tranquilos, muy amistosamente, y como amigos, que vamos a seguir adelante y que va a haber más negociaciones. Y sí hay más negociaciones o pláticas, yo más bien les llamo pláticas porque aquí no quieren negociar, quieren solo confrontar a México, como lo dijo claramente Donald Trump. A nosotros ni necesitamos a México, yo no necesito a México, y fui a México y los visité porque mi yerno me obligó, básicamente. Eso es muy ofensivo, es muy ofensivo. Y yo anticipo, como ha ocurrido en el pasado, y tú te debes de acordar, Carmen, que Presidencia o la Secretaría de Relaciones Exteriores salgan y me desmientan. Eso ya estoy acostumbrada. Preparada para. Pero luego el tiempo pasa y me da la razón. Pues ahí está. Yo decía el lunes, en broma y en serio, mi reino por saber el contenido de la llamada telefónica de una hora, que dijeron una hora, entre los dos mandatarios, y tú vienes, Dolly Esteves, con tu trabajo, con tu altísimo nivel de investigación y de contactos en un lado y otro de la frontera, con estas revelaciones que realmente son de la más grave importancia. Estamos frente a un tema sumamente delicado y ahora se puede entender malamente que el comunicado de Los Pinos haya agregado lo que no tenía el comunicado de la Casa Blanca. Eran dos comunicados prácticamente idénticos, salvo en el punto donde México dijo a los mexicanos que habían acordado no hablar más del muro en público, a lo cual no tienen derecho desde ningún punto de vista, pero con lo que nos cuentas, menos, Dolia. Sí, eso lo violó inmediatamente. Bueno, en primer lugar no hubo tal acuerdo. Eso fue la versión del lado mexicano de que habían acordado no hablar en público del muro. Pero inmediatamente después de que lanzó ese comunicado Presidencia, aquí siguieron hablando del muro, sino directamente Trump y sus colaboradores. De hecho, fue después de la conversación telefónica del lunes con Peña Nieto, cuando este señor Sean Spicer, el vocero de la Casa Blanca, le dijo a la prensa a bordo del Air Force One cuando iban a Filadelfia, no, si vamos a una de las opciones o vamos a cobrarnos el muro imponiendo este arancel del 35%. Entonces, mientras que Peña Nieto y su comunicado dicen, no acordamos no hablar del muro en público, unas horas después, el señor Spicer, vocero de Trump, estaba diciendo, no, vamos a ver la posibilidad o una de las opciones que tenemos para pagar por el muro es imponiendo este arancel. Entonces ahí está hablando públicamente del tema. Absolutamente, absolutamente, a las primeras de cambio, a las horas después de haber dicho lo que dijo México, no había tal acuerdo, y si lo hubo, pues nunca lo cumplieron del lado del gobierno de Donald Trump. Dolly Esteves, dejemos aquí esta conversación, te pido que mantengamos el contacto porque has abierto una ventana informativa de altísimo voltaje. Estamos frente a unas revelaciones sumamente delicadas para el gobierno de Enrique Peña Nieto, que está obligado a salir a decir el contenido de esa llamada telefónica, la postura que tenga que asumir frente a esto que has revelado, en donde tus fuentes de alto nivel de un lado y otro de la frontera coinciden, por separado hay que decirlo, que fue una llamada humillante para México. Porque al final de cuentas, sea lo que sea, Peña Nieto estaba hablando a nombre de los mexicanos por el cargo que ejerce, y desde luego no hay manera de aceptar que un gobierno o que un presidente trate de esa manera a nuestro país y que nuestro país o su gobierno lo oculte, porque una conversación de este calibre tendría que haber sido compartida de inmediato con la sociedad mexicana y abrir un debate para saber qué postura asume México frente a una postura tan hostil como la del gobierno de los Estados Unidos en un momento como este. Dolia, pues no me queda más que mandarte un abrazo. Quedemos al habla para seguir de cerca las reacciones que deban estar a la mesa frente a lo que has dicho esta mañana en este espacio de Noticias Digital en Vivo, y lo que dijiste más temprano con Luis Alberto Medina, este colega periodista del programa de radio Proyecto Puente de Sonora, Puente Sonora, a quienes les mandamos un abrazo desde aquí. A ti, Dolia, un abrazo, estemos en contacto, buenos días y hasta la próxima, que seguramente será pronto, porque esto no va a pasar desapercibido ni de broma. Buenos días a ti y al auditorio, Carmen. Buenos días, Dolia Esteves, desde Washington. Nos vamos con un resumen de noticias. Hasta aquí llegamos en la transmisión en vivo, que podrá usted seguir de cerca, bueno, pues si la quiere volver a oír, si quiere regresar a nuestros contenidos en nuestro portal Aristegui Noticias, los podrá volver a escuchar, o si le faltó una parte, o si, ya sabe, este on demand que nos da esta maravillosa posibilidad de que lo que aquí ha sucedido se pueda seguir consultando y siguiendo de cerca en nuestro portal Aristegui Noticias. Hacemos un alto para este resumen de noticias y nos vamos a despedir para despresurizar lo que aquí ha pasado con nuestra querida Kiren Miret y Niño Nautas. Pero primero el resumen y luego vamos con Kiren. Lo mejor de Aristegui en Vivo. Son las 10 de la mañana, 56 minutos de este miércoles primero de febrero de 2017. Esta mañana de miércoles primero de febrero de 2017, subrayo la fecha, porque esta mañana hablamos con Dolia Esteves, la colega periodista mexicana radicada en Washington, que ha consultado a fuentes de alto nivel de un lado y otro de la frontera México-Estados Unidos. Tuvo acceso al contenido de la conversación privada que sostuvieron el pasado viernes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo mexicano, Enrique Peña Nieto, sobre los diferentes temas que están ahí: el TLC, el muro, las negociaciones, la postura de Trump sobre México. Y esta frase tremenda de la que nos habló Dolia Esteves esta mañana: las fuentes de Dolia le han reportado que Trump le dijo a Peña: no necesito de México ni a los mexicanos, entre otras cosas. Según la versión que yo recogí, textualmente fue lo que le dijo Trump a Peña Nieto: no necesito a los mexicanos, no necesito a México. Vamos a construir el muro y ustedes van a pagar, quieran o no, les guste o no. En ese momento, Trump amagó con lo que ya había dicho, lo que dijo posteriormente su secretario de prensa, Sean Spicer, en el sentido de que forzaría a México a pagar por el muro imponiendo un arancel del 10% a las exportaciones mexicanas y del 35% a aquellas exportaciones que más le duelan a México. Yo no quería ir a México, también le dijo Trump a Peña Nieto. Me convenció Jerry, mi yerno. Dice Dolia Esteves que las versiones a las que tuvo acceso hablan de un Peña Nieto balbuceante frente a un agresivo Donald Trump. La versión recogida sobre esta conversación empata, coincide con la postura que ha tenido Donald Trump respecto a México, y eso no lo podemos negar. Hay una parte de lo que Dolia Esteves nos ha informado sobre la amenaza, la sugerencia incluso del uso de fuerza militar estadounidense frente a la inoperancia o inacción del gobierno mexicano en la protección de las fronteras y el combate al crimen organizado y al narcotráfico, con un maybe. Imagínese lo que eso significa en voz de Donald Trump. Maybe podría enviar fuerzas precisamente para hacer lo que no están haciendo ustedes, en pocas palabras. Es este tema, un tema de enorme importancia el que ha dejado Dolia Esteves esta mañana aquí, esta conversación, que no duró una hora de tiempo efectivo, sino que hubo conversación con traducción simultánea, o con traducción como haya sido, o simultánea o posterior a cada una de las expresiones de los presidentes. La duración real, la duración del contenido entre estos dos mandatarios habría sido de unos 20 minutos más la traducción. Así que en 20 minutos se pueden decir muchísimas cosas, y esas cosas que se dijeron, la sociedad mexicana tiene derecho a conocerlas, tiene derecho a saber lo que le dijo Trump a Peña y lo que le dijo Peña a Trump. Lo que ha dejado aquí Dolly Esteves es, como digo, de enorme importancia y obliga al gobierno mexicano, pues, a dar efectivamente la versión correspondiente frente a esta información periodística que hemos presentado a usted con Dolly Esteves desde Washington. Esta mañana hablamos también con el presidente de la American Chamber, también director ejecutivo de American Express en México. Hablamos con José María Sass. Habló del impacto del gobierno de Donald Trump en México y otras cosas, parte de lo que nos dijo el día de hoy. Totalmente en acuerdo de que las empresas americanas y la sociedad americana se construyó a través de la diversidad y la inmigración. Y todas las compañías americanas tienen en sus payrolls en Estados Unidos la nacionalidad de las más diversas, porque para todas las compañías globales la diversidad es un valor importantísimo. Entonces yo creo que lo importante va a ser ver cómo evoluciona eso, ver cómo responde el Congreso. Estamos desde la Cámara trabajando en alineación con las empresas americanas, con la Cámara de Empresas, la AmCham US, que representa 2 millones de compañías en Estados Unidos, y con los gobernadores y con los senadores, en el tema de poder tener una comunicación clara acerca de todos los beneficios que hay y todas estas órdenes ejecutivas, los impactos negativos que podría tener para Estados Unidos. Que podría tener para Estados Unidos, esto dice José María Sass, presidente de la American Chamber y director y presidente de American Express en México. Bueno, déjeme recuperar también, para subrayarlo en este resumen, lo que nos dijo Dolly Esteves, además de el contenido de la conversación Trump-Peña, Peña-Trump del viernes pasado. También nos dijo que había tenido información de un encuentro, de una reunión en Tapachula, el día de ayer, en Tapachula, Chiapas, en donde habría participado el canciller mexicano Luis Videgaray y funcionarios estadounidenses. No le han confirmado a Dolia de la Cancillería si esto que ella dio a conocer ocurrió o no ocurrió. No le han ni afirma ni niega, en pocas palabras, hasta el momento, la Cancillería mexicana sobre estas informaciones de Dolia Esteves desde Washington. De haber tenido lugar este encuentro en la frontera sur de México con el canciller mexicano Videgaray y funcionarios de los Estados Unidos, ¿qué harían o qué hacen o qué hicieron en todo caso estos funcionarios de los dos países en la frontera sur de México, en Tapachula, Chiapas? Pues sí, que tenemos también que saber qué sucedió ahí. ¿No estarán pensando construir otro muro ahora en el sur de la República Mexicana para frenar la deportación centroamericicana con costo al erario mexicano? ¿Son capaces? Bueno, pongámosle ojo también a esta información que dio Dolia de esta reunión, de este encuentro secreto, del que ni le ha confirmado, ni afirmado, ni negado la Cancillería, pero que las fuentes de Dolia le han afirmado que ocurrió. Así que también pongamos atención a este tema. También hay que informar esta mañana que ante la incertidumbre que se están generando con las medidas ejecutivas de Donald Trump y las que podrían venir según los borradores publicados por The Washington Post, hablamos esta mañana con tres jóvenes mexicanos que estudian doctorados en universidades prestigiadas de los Estados Unidos. Hablamos con Milena Ang, de la Universidad de Chicago. Hablamos con Manuel Bautista, alumno de doctorado en Columbia. Hablamos con Mariano Moreno, estudiante de la Universidad de Nueva York, y esto fue parte de lo que nos dijo. Seguimos un poco en el limbo. Sabemos que tenemos el apoyo de la universidad, pero no sabemos qué tanto nos van a poder apoyar específicamente como respuesta a las políticas que eventualmente se implementen. Y de la misma manera también, por lo menos en las asociaciones disciplinarias, la Asociación de Ciencia Política, de Estudios Internacionales, También ha sido, digamos, unánime la condena en contra de este tipo de acciones. Entonces, la impresión que yo tengo ahora es que por eso, por lo menos aquí yo no he sido testigo, no he visto que haya muchas protestas, específicamente de mexicanos, sí ha habido protestas de personas de estos 7 países que ahora están en prohibición, pero creo que más bien todo el mundo está esperando a ver realmente qué específicas, contra qué políticas en específico nos vamos a tener que proteger. Hay los llamados town halls, hay las llamadas reuniones, y obviamente también hay rallies, hay protestas, y todo esto responde a la lógica de, bueno, tratar de conseguir ciertas respuestas colectivas ante un problema que se nos viene muy difícil. Hay mucha incertidumbre sobre las posibles acciones que vaya a emprender el nuevo gobierno de Estados Unidos. La amenaza, considero que es real, la existencia del muro también es muy factible, pero al mismo tiempo hay un sentimiento de protesta, tanto en la Universidad de Nueva York como en el resto de las universidades aquí en Estados Unidos, que hace que haya cierta esperanza de que se combata el fascismo, que se combata el tirano. Es muy gratificante ver cómo afuera de la misma Universidad de Nueva York, la semana pasada hubo una protesta en Washington Square, en el cual te refleja una cara que es muy distinta al Estados Unidos que votó por Donald Trump. Bueno, le informo que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, informó anoche a través de su cuenta de Twitter que con base en lo dispuesto en el artículo 71 de la Constitución, el presidente Peña Nieto ha decidido enviar al Congreso de la Unión una iniciativa preferente respecto al tema de las revalidaciones. El presidente Peña Nieto enviará como iniciativa preferente una reforma a la Ley General de Educación en materia de revalidación de estudios. Y bueno, pues le cuento también que hablamos con Gustavo García, especialista, abogado especialista en visas, trámites migratorios. Habló de los cambios que puede haber ante las órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump. No creo que lleguen al punto de retirar, pero sí creo que lleguen al punto de realizar visitas en los domicilios de aquellos empresarios o trabajadores que cuentan con visa para fiscalizar que efectivamente se estén cumpliendo cabalmente los requisitos de las mismas. Bueno, también le informamos esta mañana que la automotriz alemana BMW anunció que mantendrá sus planes de inversión para México y Estados Unidos a pesar de las advertencias del presidente Trump de imponer tasas fronterizas a los vehículos, de imponer aranceles a los vehículos importados a su país. Necesitamos un libre comercio mundial, dijo el presidente ejecutivo de la compañía, la BMW, Harald Krueger, durante un congreso automotriz en la ciudad Bochum, publica la agencia Bloomberg. BMW está construyendo una fábrica en México para producir hasta 150,000 unidades de sus modelos sedán Serie 3 y recientemente se unió a otras automotrices General Motors, Ford y Toyota para convertirse en blanco de las críticas de Trump. El presidente de Estados Unidos se ha comprometido a renegociar el TLC y prevenir que los fabricantes de automóviles se muevan a puestos de trabajo al sur de la frontera. Bueno, al respecto, el CEO de BMW dijo que espera buena cooperación del fabricante de automóviles con las administraciones de los Estados Unidos para continuar. Bueno, BMW mantendrá planes de inversión en México, pese a Trump, es lo que nosotros destacamos en nuestro portal de Aristegui Noticias, que puede usted consultar con esta y otras informaciones. Sobre lo que pasó ayer en Estados Unidos, entre Donald Trump y la Suprema Corte de Justicia, nos informa Eduardo Gómez. Ya hay un nominado para ingresar al máximo espacio de justicia de los Estados Unidos. Eduardo Gómez, te escuchamos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nombró al juez Neil Gorsuch, de 49 años, como su candidato a magistrado de la Corte Suprema. Mr. President, thank you very much. Es un originalista, lo que significa que cree que la Constitución de Estados Unidos debe de ser seguida como la concibieron los padres fundadores. Standing here in a house of history, Como partícipe de la historia, estoy consciente de mis imperfecciones. En espera de ser confirmado, haré todo lo que pueda para ser un fiel servidor de la Constitución y las leyes de este gran país, dijo Gorsuch. El puesto de magistrado de la Suprema Corte está vacante desde la repentina muerte del magistrado Antonin Scalia el 13 de febrero de 2016. La nominación tendrá que ser confirmada ahora por el Senado de Estados Unidos, donde los demócratas han amenazado con bloquear a cualquier candidato visto como demasiado conservador. Eduardo Gómez, Aristegui en vivo. Gracias, Eduardo Gómez, con esta información. También le comento que el expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari, salió en defensa del TLC a través de una columna que publicó con el lanzamiento de un nuevo blog de la London School of Economics and Political Science sobre América Latina y el Caribe. Ahí Salinas de Gortari establece que la clave para atajar las problemáticas derivadas de la economía global es la competitividad. Dice que dañar el TLC no mejorará la competitividad estadounidense y dice que esto no puede ser alcanzado por medio de gestos paternalistas a los trabajadores, ataques autócratas a ciertas firmas o deshonrando a socios vitales en el comercio internacional. Solo Norteamérica como región puede ofrecer una plataforma competitiva efectiva para sus naciones constituyentes. En lugar de socavar el TLC, Trump en Estados Unidos, Trudeau en Canadá y Peña Nieto en México deben trabajar juntos para reforzarlo. El exmandatario hace un recuento de la negociación del TLC, de la que fue partícipe. En ese gobierno se negoció el TLC, como recordamos, y habla de las circunstancias globales, como la caída del muro de Berlín, que hicieron que México cambiara su posición respecto a negociar un TLC. Así que ahí está Carlos Salinas de Gortari en esta columna publicada con el lanzamiento de este nuevo blog de la London School, en donde sale en defensa del Tratado de Libre Comercio. Y ante la controversia constitucional que ayer presentó la Presidencia de México contra los derechos de las audiencias, hablamos con Alfredo Figueroa, que fue consejero del IFE y una figura clave en la discusión y debate precisamente de la Ley de Telecomunicaciones, donde está contenidas las disposiciones legales en defensa de las audiencias. Así que parte de lo que nos dijo Alfredo Figueroa al día de hoy, puso el dedo en la llaga y dijo: ¿qué es lo que realmente está detrás de todo esto que se ha convertido en controversias constitucionales tanto del Senado de la República como de la Presidencia de México ante la Corte? Detrás de esto, Carmen, está el beneficio económico que ilegalmente obtienen concesionarios de la radio y la televisión y que todos los días presentan a las audiencias, a los espectadores, información que no lo es, información que en realidad es propaganda pagada por un político, por un gobernador, por una empresa, para decirle al público, para decirle a la audiencia que se trata en realidad de información cuando no lo es. La Constitución, en la reforma de telecomunicaciones a nivel constitucional, prohibió expresamente esta condición, y hoy los legisladores lo que hacen es intentar echar para abajo los instrumentos legales a partir de los cuales se podría establecer una intervención del Estado en esta dirección. Absolutamente claro en esa dirección. Es decir, ese mismo presidente publicó la reforma constitucional. Ese mismo presidente y su consejero jurídico fueron los que plantearon el proyecto de ley al Senado y aprobó sin más. Son esos mismos actores los que hoy actúan contra acuerdos y derechos conquistados por hacer un enorme esfuerzo por las audiencias del país. Me parece que su proceder es claramente, Carmen, como el de un empleado de los monopolios de televisión y de los monopolios de radio en México. Su preocupación no es por la censura ni por la libertad de expresión, es exactamente al revés. Así están las cosas con este tema que seguiremos muy de cerca. Ahora está en la cancha de la Corte el tema. Y bueno, pues ante este llamado a la unidad que ha reiterado una y otra vez el presidente Peña Nieto, hablamos con Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, quien dijo que no solo se trata de tomar la foto, sino de poner objetivos claros, medibles. Dice que hay que traer la métrica para ver qué vamos a hacer, cómo vamos a hacerlo, con plazos, con objetivos, etcétera. Esto dijo en este espacio esta mañana el presidente de Coparmex. Necesitamos que los compromisos que se estableció en este acuerdo, que son 35 los anexos, estén cada uno de ellos debidamente definidos en cuanto a qué se tiene que conseguir. Es decir, si estamos hablando de una reducción, por ejemplo, de los programas sociales duplicados, ¿cuáles serán, en qué periodos y qué montos tienen que significar esas reducciones? Si estamos hablando de acciones en materia de transparencia, combate a la corrupción, ser puntuales en definir cuándo, cómo y cómo van a ser verificables. Eso es lo que está trabajando la Coparmex. Recientemente presentamos las propuestas a los organismos hermanos en el Consejo Empresarial y esperaríamos que en las próximas fechas haya la apertura por parte del gobierno para ponerle a cada tema una métrica y entonces sí podamos ver si ese acuerdo realmente tiene contenido de fondo para que pueda ser una ruta para enfrentar la situación difícil. Esto dicen los patrones a través de la Coparmex. ¿Qué dicen los que salieron a la calle? Alfonso Ramírez Cuellar del Barzón nos dijo lo siguiente el día de hoy. Lo que hemos decidido es sostener esta lucha, esta movilización, continúan las pláticas, pero lo primero que debe haber es un desagravio a la sociedad mexicana, si es un problema económico, pero el hartazgo social, el descontento que hay absolutamente en todos los municipios y estados de la República, tiene que ver con la corrupción, con la impunidad, con el enorme gasto que tienen los gobiernos en los distintos órdenes y frente al cual el Ejecutivo Federal hace oídos sordos. Bueno, nos faltaba una cosa. Yo quisiera cerrar con Kiren Miret, porque tiene un mensaje muy hermoso, muy poderoso para los niños y niñas y para los grandes también. No pasa nada, Livier, si abre la puerta, mi querido José Luis. Se va a oír horrible porque es una puerta pesada esta que tenemos en la cabina, pero para que pueda pasar José Luis Sánchez y nos cuente, pásale por acá, José Luis, y que nos cuente, José Luis, lo que ha pasado por acá, si quieres. Nos falta el micrófono. Bueno, aquí en 30 segundos vamos a estar listísimos. Que nos cuente precisamente lo que en este momento está sucediendo con la Casa Blanca. Ya ve que se hizo un jaleo y un escándalo porque bajaron la versión en español de las informaciones. Está tu micrófono abierto. ¡Qué barbaridad! Ya no está. Bueno, ahorita estará José Luis, pero el tema es que se bajó la versión en español de la información que suele tener la Casa Blanca en Internet y bueno, pues ahora la han subido de nuevo. José Luis, cuéntanos. ¿Y qué pasó? Hay un montón de memes, hay un montón de cosas. Cuéntanos, José Luis. Carmen, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días a todo el auditorio. Bueno, efectivamente, hoy las tendencias volvieron a mirar hacia Washington, hacia Estados Unidos, con el hashtag Twitter de la Casa Blanca. Y es que el día de ayer reactivaron esta cuenta de la Casa Blanca con un tweet, el cual alcanzó los 1,400 retweets y 1,600 retweets. Decía, hola, bienvenidos a la Casa Blanca. Síganos para mantenerse en contacto y al tanto de las últimas noticias sobre POTUS, sobre el presidente de Estados Unidos. El día de hoy, hace un par de horas, volvieron a tuitear, con un dedazo, por cierto, el cual decía, promesa hecha, promesa cumplida. POTUS Trump ha nominado a un juez que defendería la Constitución. Este tuit es acompañado de una foto y bueno, tenía un dedazo ahí, pues decía defenderla, o sea, toda la palabra junta ahí en español. Y bueno, viene acompañada de una foto con el presidente Trump. Esta cuenta ya tiene 124 mil seguidores, pero lo que es todavía de señalar, todavía no existe una página oficial de la Casa Blanca en español. Ya está este Twitter dado de alta, pero todavía no hay una página en español. Les quiero comentar además algo, pues somos unos fanáticos de los memes y nos encantan los memes. Dentro de esta misma cuenta, los usuarios han respondido con una serie de memes. Bueno, que van desde la clásica escena de novelas hasta GIFs de sorpresa y de los que se burlan de la forma en la que están redactando los mensajes y demás. Otra de las páginas y otra una cuenta que está rebasando incluso a la cuenta de la Casa Blanca es una cuenta que se llama Trump's Row, la cual hace mofa de toda esta cantidad de órdenes ejecutivas que ha firmado en tan solo 2 semanas Donald Trump y en la cual, bueno, hace algunos dibujos y hace unos GIFs. Esta cuenta ya rebasa la Casa Blanca con 158 mil seguidores. Están viendo ustedes en pantalla ahí algunos memes y algunas imágenes que hacen mofa de lo que supuestamente Trump enseña o habría firmado en estas órdenes ejecutivas y que además Bueno, hacen una forma de protesta todo lo que ha firmado el presidente Trump. Bueno, ya está la nueva cuenta o la cuenta, la reactivación de la cuenta de la Casa Blanca y esta cuenta que hace burla de todo lo que ha firmado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, querida Carmen. Pues así están las cosas, José Luis. Gracias por estar aquí como siempre. Buenos días y estamos en contacto contigo para seguir cerca las redes y la información en estos espacios de comunicación de la sociedad mexicana. Bueno, teníamos una cosa, a ver si me ayudas porque teníamos pendiente un fragmentito de una obra de teatro que hicieron con el tema Moreno Valle, por dos razones, rápidamente para irnos despidiendo. Hoy el diario Reforma, en lo que Livier Cuevas, nuestra querida productora, nos trae esta información completa, y le podemos presentar este fragmento de una obra de teatro que se hizo precisamente en torno a Moreno Valle. Bueno, el reportaje principal hoy de Reforma habla de Moreno Valle y dice: deja Puebla estancada. Concluyó ayer su gobierno. Es un gobernador que, como todos vemos, tiene las intenciones de seguir adelante en su carrera política, y si el PAN y los aliados del PAN lo favorecen, podría, bueno, aspirar, o aspira de hecho, a la candidatura panista a la presidencia de México. Lo que dice Gonzalo Soto es: el gobierno de Rafael Moreno Valle concluyó ayer, dejó a su sucesor Antonio Gali Fayad una economía estancada y con empleos insuficientes y una deuda de al menos 35 mil millones de pesos, parte de la cual está oculta. El panista llegó a la administración de Puebla en 2011 con un discurso de progreso económico para toda su población. Sin embargo, durante su sexenio, el crecimiento no despegó. Y viene ahí una serie de datos que hablan de que Moreno Valle presumía que su gobierno tuvo una deuda bajo control de apenas 8.362 millones de pesos, según los registros de la Secretaría de Hacienda. Sin embargo, en el último informe de finanzas de 2016, la entidad reconoció pasivos totales por 23.097 millones de pesos, que incluyen los más de 8.000 registrados por Hacienda, deudas de corto plazo y otros pasivos contingentes. Así que el balance, el recuento sobre Moreno Valle, hecho en este reportaje del diario Reforma, es que deja a Puebla estancada y que crece Puebla por debajo del ritmo nacional. Tenemos, Livier, pásame bien el dato preciso para que lo vamos a presentar como se debe, este fragmentito de la obra de teatro que se hizo con la despedida, dando una despedida, pues sarcástica, más que sarcástica, precisamente a Rafael Moreno Valle, que concluyó ya su gobierno en Puebla. Vamos a ver en qué termina la disputa interna del Partido Acción Nacional, pero bueno, los resultados de un gobierno como este están a la vista con este tipo de informaciones. Incluso hay un reporte, una parte del reporte mencionando lo que el organismo México Cómo Vamos evalúa periódicamente el desempeño económico de las entidades, y bueno, aquí se advierte que Puebla tiene rezagos en indicadores clave al cierre de 2016. Menciona como ejemplo que durante el último trimestre del año pasado se generaron apenas 5.832 nuevos empleos, cuando su población requería al menos 15.125 plazas. Bueno, parte de lo que se ha presentado en el reportaje especial de Reforma sobre Moreno Valle. Esta obra de teatro la organizó el equipo de Aurelio Fernández, nuestro colega periodista del diario La Jornada de Oriente y parte del cuerpo académico de la BUAP. Bueno, una obra de teatro satírica sobre Moreno Valle, un fragmento que nos envían. Y de los fragmentos que se dieron. Dejemos este fragmento. Es Jesusa Rodríguez, la actriz de teatro, Bárbara, que protagonizó a Moreno Valle. Y bueno, pues se puso un bigote de Hitler. Y la obra se llama Mi Luchita. Un fragmento. Todos son violadores, todos son ladrones. Y aquí, en mi country, el único violador, el único ladrón y la única bestia soy yo. Nos damos cuenta del cariño que le tienen a Rafael Moreno Valle. Queremos presentar aventábamos. Oigan, espérense ya. Queremos presentarles, primero que nada, a los autores de esta gran obra que están aquí presentes. Ellos son Julio Glockner y Aurelio Fernández. Bueno, un fragmento de lo que pasó en Puebla con esta obra de teatro, Mi Luchita, con esta espléndida actriz que es Jesusa Rodríguez y los demás participantes encarnando en todos personajes, como se puede ver, a Donald Trump. Bueno, nos vamos a las 11:24, tiempo el centro. Gracias siempre a nuestra queridísima Kirel Miret, que nos deja este mensaje, que bueno, teóricamente es para los niños y las niñas que van a la escuela, que están en su casa, que están donde sea, y que lo pueden ver a la hora que quieran, porque aquí estamos ya con este espacio que le permite a usted consultar, ver, oír y seguir de cerca los contenidos de este programa en vivo, más los contenidos del portal mismo. Bueno, esto que transmitimos en vivo ahora, ya se lo enseñará a ustedes a sus chamacos cuando regresen de la escuela, en la tarde-noche, después de la tarea, a la hora que quieran. Pero aquí está Kirel Miret con esto espléndido, que desde luego nos permite pensar, reflexionar muchas cosas. Adelante con Niñonautas. Niñonautas con Kirel Miret. Seguramente de unos días para acá habrás visto mucho alboroto con el triunfo del nuevo presidente de Estados Unidos. Se llama Donald Trump y aparentemente no tiene muy buena relación ni con los latinos, ni con los musulmanes, ni con los negros, ni con las mujeres. Vamos, es un tipo complicado. En su primera semana de gobierno confirmó lo que ya había planteado antes. Se deberá construir un muro inmenso entre México y Estados Unidos y a nuestro país le tocará pagarlo, o eso cree él. Tal vez no lo sepas, pero hay un gran número de mexicanos viviendo y trabajando en Estados Unidos. Y como él cree que no tienen derecho a estar ahí, se ha puesto pesado con ellos. Pero no solo se ha puesto pesado con los mexicanos viviendo allá, sino también con las empresas estadounidenses que tienen fábricas y oficinas aquí y que le dan trabajo a mucha gente. Así que básicamente está poniendo a los grandes corporativos en un lugar complicado. Pero ¿sabes? México es un gran país. Sí, nos quejamos todo el tiempo de la corrupción, la violencia y los políticos, y la verdad es que tenemos razón. Pero México también nos tiene a nosotros. Somos el país que más plata y limones produce en el mundo. Fue un mexicano quien inventó la televisión a color y otro mexicano el que inventó la tinta indeleble que se usa cuando uno va a votar. México es un país megadiverso, lo que quiere decir que tiene gran cantidad de plantas y animales. Hay bosques, playas, montañas, campos, selvas, manglares y desiertos. Nuestra comida es patrimonio de la humanidad y en nuestro país se hablan alrededor de 68 lenguas originales. Somos el primer exportador de cerveza y tequila y producimos una de las mejores vainillas del mundo. Tenemos a los mariachis, el son de la negra y al huapango de Moncayo. Nuestra bandera es preciosa, tenemos una historia increíble y producimos unos aguacates espectaculares. Y si todas estas razones no te parecen suficientes para estar orgulloso de este país, inventamos el chocolate. Quizás es momento de empezar a hacer lo que debimos haber hecho hace mucho tiempo, estar orgullosos de haber nacido aquí y de ser mexicanos. Porque ¿sabes qué? Ser mexicano es lo máximo. Buenísimo, Kirel Miret, ser mexicano es lo máximo. Pues sí, la verdad que sí, a pesar de todo, a pesar de la circunstancia, estoy totalmente de acuerdo contigo, Kirel, para los niños y las niñas, este mensaje. Gracias, Kirel Miret, gracias a todos los que han estado esta mañana transmitiendo para ustedes en vivo, gracias al equipo, a la redacción, a la producción, a todos los que hemos estado aquí frente a estos micrófonos. Bueno, gracias, lo esperamos mañana a las 8 de la mañana con más asuntos y lo dejamos con esta posibilidad abierta de que siga nuestros contenidos, nuestras entrevistas, nuestros debates, todo lo que ha pasado aquí, esta pieza magnífica de Kirel Miret y Niñonautas enterita la podrá volver a escuchar cuando quiera, a la hora que quiera, en este servicio bajo demanda u on demand, como usted quiera. Y con esto nos vamos. Gracias por permitirnos en este primer día del segundo mes